es el tema de... el nombre que le pusimos fue Imágenes Actuales de la Tecnología, ¿no? Y yo desde la primera vez que vi el título dije, qué chingados estamos intentando hacer con esto. Parece ser muy demasiado general y que puede caer muchísimas cosas ahí. Puede haber muchas cosas ahí. Lo que hace el seminario es un tipo de reflexión filosófica, pero no reflexión, una aproximación filosófica a la tecnología. Muchas veces pensando que esa aproximación no puede limitarse a una reflexión, sino que tiene que tener un efecto activo sobre las imágenes. La pregunta era, ¿qué hacemos con esta nación de imágenes? ¿Nos ponemos a ver un montón de imágenes en la pantalla o tenemos que hacer algún tipo de acercamiento teórico que nos permita en un momento subsecuente hacerlo? Obviamente la respuesta es que tiene que ser una mezcla de estos dos factores. Yo cuando empecé a acercarme al primer tema que teníamos hoy, que era el tema de violencia y técnica, pues yo pensé que había que separarlo en dos partes, ¿no? Que había por un lado toda una serie de cargas teóricas sobre lo que es la violencia, que en la filosofía, seguramente todos están al tanto, es un tema que está metidísimo. Por donde sea que uno le busque, uno encuentra temas sobre violencia o aproximaciones de la violencia, ¿no? Yo empecé a hacer una lista rápida, ¿no? Y dije, bueno, primero, para mí el tema tiene que ver con los temas de la separación entre la naturaleza, la barbarie y la civilización. Que el tema de la violencia es central. Y uno de los lugares donde más explota esa, o el lugar clásico donde se explota, es Hobbes y la naturaleza humana, ¿no? Toda la visión donde partimos de un estado de miedo, un estado de violencia donde podemos matar a nosotros, y lo político se confronta con este tipo de miedo, este tipo de relación con la violencia, que intenta generar esto que se le ha llamado de forma general el monopolio de la violencia. Y después de eso vienen todas las disputas sobre si esos términos de la violencia pueden ser reducidos a eso, a un tipo de relación miedo, violencia, institucionalización, que donde es más claro es en Nietzsche, ¿no? Donde el problema de la institucionalización parece ser cuestionado sobre si esa base de una posibilidad de violencia puede ser una aproximación válida. Puede ser una aproximación válida o hay que hacer una reconsideración, que la reconsideración nietzscheana está pensando en la transvaloración, está pensando en un tipo de ruptura con un esquema tradicional de cuáles son los efectos de la violencia sobre la comunidad y sobre los individuos. Después de eso, no quise pasar absolutamente por todo. También está la relevancia de la violencia en los términos dialécticos en Hegel y en toda la herencia dialéctica post-hegeliana, ¿no? Las relaciones dialécticas en la fenomenología del espíritu están orientadas o guiadas a partir de esquemas donde la afirmación y la negación están siempre en una disputa violenta. El ejemplo clásico es la dialéctica de la mujer y el esclavo, ¿no? Donde existe una articulación a partir de ciertas capacidades del miedo que invierten las relaciones y que finalmente llegan a una supresión y a la objeción, ¿no? de la situación. No vamos a entrar a todos estos temas porque son demasiados y demasiado específicos. Después de eso estuve pensando en los temas de la criminalidad y la victimización que están relacionados fuertemente con Foucault, la institucionalización de la violencia. Todos estos son ejemplos que se me vinieron a la cabeza de forma directa. Después vienen los cambios en la percepción de la violencia, que tiene que ver mucho con el cambio de la estructura de la violencia después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó a cambiar una noción de cómo está estructurada la violencia y cuál es nuestra relación con la violencia, también a partir de una relación dialéctica. Ahí eso se puede ver desde la mínima moralía de Adorno. En Benjamin también hay una estructuración sobre la violencia que está desplazada, ya no solamente de los contextos donde parece que haber una confrontación directa, sino que en la estructura de la ideología hay una connotación violenta sobre la forma en la que estamos integrados dentro de las comunidades. De cierta forma, el empobrecimiento de la experiencia, que seguramente será un tema que Francisco mañana tocará con mayor profundidad, está relacionada con un tipo de violencia sobre nuestra forma de estar en el mundo. Y después de eso, para mí llega esta noción de cómo entendemos la violencia hoy en día. Todo este recorrido rápido que estoy haciendo ahorita, estaba pensando sobre todo en Baudrillard, cómo pensamos la violencia ahora, porque cuando nos queremos dirigir a las imágenes de la violencia contemporánea, estamos pensando en imágenes de violencia constituida por medios digitales. Para Baudrillard, todo esto está metido en los términos de la simulación y la disimulación. Tiene un libro muy interesante sobre la guerra del Golfo Pérsico, donde es toda esta cuestión donde la violencia ya no está representada de una forma que tenga que ver con el gore directo, ¿no? Con el cuchillo que perfora la piel, sino que está constituido por estos videos de luces del Golfo Pérsico, que eran bombardeos, ¿no? Y que lo único que se veían eran estas imágenes en blanco y negro. Voy a poner una de esas imágenes. ¿Qué libro es? El libro se llama La Guerra de Irak. La guerra del Golfo no ha tenido lugar. Y son estas. Que ese era el tren en el que yo me estaba subiendo, ¿no? El video sigue por 6 minutos, pero el caso de este distanciamiento de relaciones sobre la violencia tiene que ver que no existe precisamente una relación directa, una visualización de esto. Pero en esta época hay una cosa que justamente se le complementa, que son los videos de Snuff. Es muy curioso que los videos de Snuff, y lo ponía el otro día en Twitter, que incluso es un tema que siempre se está discutiendo, la veracidad de los videos de Snuff. Porque aunque todos hemos escuchado sobre esto, no le dejamos los efectos especiales a la discusión. Aunque todos discutimos sobre videos de Snuff y la posibilidad de los videos de Snuff, se entiende que son un tipo de mitología los videos de Snuff, no pertenecen a algo que está verificado. Y de hecho, incluso leyendo el artículo de Wikipedia sobre los videos de Snuff, una de las primeras frases que dicen es: no se ha podido comprobar la veracidad de ningún video de Snuff. ¿En serio? Y ese tema de que no se ha podido comprobar la veracidad de un video de esto, hasta la película que se llama, ¿sí? que se llama 8 milímetros, va de eso, ¿no? De si se puede encontrar este tipo de santo grial de la violencia y de la representación de la violencia, que es una película de snuff comprobada. Entonces tenemos como ese reflejo en los 90, ¿no? Entre la violencia que está constituida por este tipo de imágenes, donde lo que está intentando decir Baudrillard, obviamente aquí está aproximándose a la noción de simulacro, está cargando eso de estas imágenes de esa visión, que lo que está pasando aquí tiene que ver con un tipo de representación donde se está sustituyendo la violencia, los cuerpos muertos, porque es a lo que nos referimos de cierta forma con la violencia hasta aquí, a no mostrarlo. Y por el otro lado, demostraciones de violencia, que vendrían en términos de disimulación, que en realidad no están matando a nadie, sino que están ejerciendo un acto fílmico que tiene que ver con una serie de encuadres, una serie de técnicas que están intentando aproximarse y de contener la violencia. Después de todo esto, estaba pensando en eso, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de representación de la violencia de la violencia en nuestra época, ¿no? Y estaba intentando igual hacer una lista, ¿no? Y ponía, pues están los videos de los narcos, están los videos del terrorismo de ISIS o la destrucción de las Torres Gemelas o todo eso, que nos lo están cargando como una noción de terrorismo de Estado, de terrorismo no estatal. Después están las violencias psicológicas y los videos de terrorismo de Estado que tienen a ser exámenes post de la violencia, ¿no? Por ejemplo, toda la documentación sobre el caso de Ayotzinapa nunca es exactamente de los actos de muerte, sino de la atmósfera de violencia que se está produciendo alrededor de eso. Están estos temas de desaparecidos, y después yo empezaba a hacer otra subdivisión otra vez, porque decía, esto lo tenemos que volver a dividir, porque a ver, tenemos todo este eje temático sobre temas de violencia, y por el otro lado, que están también los asesinatos escolares, los temas de feminicidio, y están todos los temas de otro tipo. Y después ponía los ejes mediáticos. Los ejes mediáticos, uno de los puntos donde se ha explotado los términos de lo que es, de lo que es la violencia o la representación actual de la violencia, está relacionada con los videojuegos. Existe esta forma de pensar que los videojuegos son una forma de producir violencia en la comunidad. Y esto nos va a llevar a una de las tres preguntas que les voy a poner ahorita, que son para mí las preguntas guías para pensar la cuestión de la tecnología, de pensar la representación o las imágenes de la violencia. Entonces están los videojuegos, están las caricaturas, que también han tenido una relación sobre cómo eso puede ser o no violencia, y me refiero desde Bugs Bunny pegando de martillazos a algo hasta caricaturas ya más, o sea, los Caballeros del Zodiaco, o todavía formas más gráficas de violencia que podría ser dentro del hentai, ¿no? La Blue Girl, todo ese tipo de cosas tienen fuertes imágenes de violencia. Después, ¿cómo está la violencia en los memes? ¿O cómo se ejerce la violencia a partir de los memes sobre los individuos? Los términos fotográficos, los términos de cine, los términos de video que tienen que ver con el snuff, con los videos de guerra. Y después está todo el tema de la violencia en redes sociales. Eso me lleva al punto donde como seminario pusimos como punto de entrada sobre la discusión de la violencia. Que el primer ejemplo que decidimos utilizar para hablar de violencia es un ejemplo de bullying. Porque esto tiene que ver con lo que para mí es la primer gran pregunta sobre la modificación de la violencia. Ahorita pasamos corriendo de forma general desde los esquemas de violencia clásicos hasta esto, de los esquemas de violencia clásicos, los esquemas de violencia en los 90, y estamos llegando a la pregunta, que era de las preguntas que yo traía como cliente, que era si las viejas modalidades de la violencia, ¿qué relación guardan con las nuevas modalidades de representación de violencia? pongo este caso en específico porque fue un caso que acordamos como seminario que íbamos a tratar. Si se fijan, cambian completamente, ¿no? Aquí tenemos música suave, no hay gente burlándose. Y es alguien que está contando una historia de violencia actual ejercida sobre ella a través de herramientas, de herramientas como son redes sociales, ¿no? ¿Sí, sí están familiarizados con la historia de esta chica? No, ¿cuál? Las viejas modalidades de violencia con las formas de violencia digitalizadas. Y ahorita vienen las preguntas relacionadas con eso. ¿Ella hizo el video o...? Ella hizo su propio video. O sea, todo ella. La música es más suya. Ah, ok. Porque a lo mejor eso cambia un poco el sentido. ¿Quieren que veamos el video original mejor? ¿Qué puede ser un buen video? Poner música. Música para. Chistoso. Sí. Bueno, pero esto es como esta serie, ¿no? La de. La nueva. Bueno, nueva. No digo nueva, güey, porque yo soy súper atrasada con las cosas. Pero esta serie justo de Netflix, la de. Black Mirror. Exacto, ¿no? Ah, no, sí. Black Mirror. Black Mirror. Así que siempre salen los de. ¿No? La de 13 razones. Why, ¿no? O sea, como que el tipo de música, o sea, más bien el tipo de estética va ahí, ¿no? O sea, ves sí. La serie y como que, o sea, justo me resonó más que por la imagen, por la música y por el plan videíto con letra, ¿no? Sí, sí. O sea, como que tienen una estética muy similar, muy similar. Pues, ¿no? Sí, sí, yo no he visto la serie. ¿Cuál es eso? Así. Pero seguramente esa serie está relacionada con totalmente. Este caso fue muy sonado, ¿no? Que en general lo que pasa es que la chica mandó una serie de nudes, la empezaron a acosar, se cambió de ciudad, la encontraron otra vez por formas digitales, la volvieron a acosar y después de eso empezó toda una serie de relaciones públicas en su escuela donde la empezaron a acosar de otras formas. Ella empezó a alejarse de la comunidad, de repente tiene encuentros con un chico que tiene una novia y la acosan todavía más dentro de la escuela, aunque no saben de lo otro, y de repente vuelve a surgir el otro tema y todo se le junta, se vuelve a cambiar de ciudad por una tercera ocasión, vuelve a salir todo, no la dejan de perseguir, ella intenta de suicidarse con cloro, no puede suicidarse con cloro, y después de esto y este nivel de acoso enorme, termina suicidándose. Y después de eso no acaba, porque el tema después de eso todavía está que el grupo de Anonymous se dedicó a rastrear quién había sido el tipo que la había acosado. Y de acuerdo a Anonymous es un tipo que trabajaba en Facebook. Que era un tipo que... ¿Y este video? O sea, ¿lo hizo como entre un suicidio y otro? ¿O sí, también iba a preguntar si yo. Aquí explica el primer intento. Al final habla de su intento de suicidio con flores. Que curiosamente se ha convertido en un meme que está generalizado, ¿no? Yo hoy en la mañana vi ya un par de personas que dicen, es miércoles, y sacan su foto de una señora tomándose un vaso de flores, ¿no? la música es. Dicen que es porque al final todo termina bien y rescata a la chica después de matar absolutamente a todo el mundo, pero... Es un romántico. Soy un romántico. Y es verdad. Y es verdad. Ay, bueno, ya no te vamos a quemar más. Hasta se te fue la idea, ¿no? Para mí un tema que es súper importante, digo, no es como para abrirlo, pero justo para dejarlo ahí en el tintero, es como el tema de que, o sea, como el tema de la violencia, la percepción, la recepción y la empatía, ¿no? O sea, no sé si llamar, justo, o sea, justo abro como el tema con la noción de empatía, aunque no quiero referirme exactamente a la noción de empatía, pero pienso justo en la relación entre la violencia y lo otro, ¿no? Y cómo... O sea, ¿qué tipo de relación establecemos en términos afectivos? Que aparte eso es uno de los temas que también vamos a trabajar como afectividad y tecnología. Sí. ¿Qué tipo de relación en términos afectivos tenemos con este tipo de videos, ¿no? Con este tipo de casos, pues, ¿no? O con este tipo de casos representados de esta forma. Eso lo pongo en la velocidad de la discusión. Porque justo esto que dices es el tema que estábamos discutiendo y como decía Francisco, era hacia donde estaba yendo nuestra discusión. Aquí parece que el problema no es sino que tiene que ver con un problema de sensibilización ante la violencia. Justo. Que al parecer de lo que estamos... Sí, claro. O sea, no, va de la mano. Acaba de salir un mensaje después del video que es para propósitos educativos. ¿Qué trascendencia podría tener jugar con la afección y con la parte de emotividad, ¿no? La parte de un acto de previa violencia o ya de connotaciones de violencia, como en un ámbito educativo, ¿no? O sea, pues es que recuerda esta campaña de hace un par de meses. Entonces, lo que intenta es exponer terrible. El caso para que no lo hagas. O sea, sí. Lo que no tienes que hacer es mandar tus boobies, ¿no? Lo que no te está diciendo sí. Es que lo que no tienes que hacer es no acosar y no lastimar, ¿no? Entonces, pues yo creo que depende del contexto y la narrativa en la que expones el caso. O sea, a mí no me parece una mala idea que tenga propósitos educativos. El punto es cómo... ¿Cuál es como el objetivo? A las chicas para que no manden... fotos desnudas o quieres educar a la comunidad, porque como le estaba diciendo Nadia ahorita, o sea, es muy interesante que la viralidad se da a hacer un meme, burlarte, ¿no? Hay una viralidad de una emoción, pero ¿por qué no hay una viralidad de una emoción como la solidaridad, como dice ella, la empatía? O sea, ¿por qué lo que se viraliza es exponer, ¿no? O burlarte, o crear una broma, ¿no? Entonces, creo que sería como, a mí me parece como interesante, ¿por qué se viraliza eso y no se viraliza otra cosa? ejemplo, en este caso específico, creo que como tú dices, lo que decías de los videos tributo, es que tiene esa insistencia, o sea, mientras que está todo este campo que está intentando acercarse al acoso, está todo esto, estos fines educativos, ¿no? Que la finalidad, porque la chica empieza a hablar a que se cortaba, tiene que ver como, lo utilizan como caso para hablar sobre depresión en gente joven, demostración de los problemas de bullying, sobre abuso, riesgo de suicidio, la incitación al suicidio a partir de redes sociales. Intentan utilizarlo también para esos medios, ¿no? Como un tipo de relatos precautorios. Pero lo interesante ahí es que se hace una, ¿cómo decirlo? Se fragmenta, ¿no? Es decir, como metodológicamente, es como con la marihuana. ¿Cómo saber si tu hijo se droga, ¿no? Y entonces les dan a los papás que nunca han fumado marihuana, detecta estos 5 pasos y entonces tu hijo es un drogadicto, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que se intenta hacer también es estudiar estas cosas y pensar que hay ciertos pasos, ¿no? Y entonces lo que haces es reforzar teoría psicológica. Entonces, estás haciendo reforzar la teoría y no estás realmente atendiendo el caso. O sea, no lo estás tomando en un sentido de la comunidad, sino lo estás tomando como un ejemplo de cómo se repiten siempre los patrones. Entonces, eso a mí me llama la atención porque no estás tomando al individuo en un caso específico, sino estás intentando que ese caso se diluya diciendo que responde a una serie de patrones. Se olvida en realidad del asunto. Y aparte lo simplifica, ¿no? O sea, porque lleva como un extremo el caso a términos morales extremos, ¿no? O sea, es como de hay comportamientos buenos y éticos, pero es una discusión muy vacía en términos justo éticos. Me parece que es una relación que no está como siendo consciente de la complejidad que hay detrás de la representación de la violencia, pues, ¿no? Entonces, es decir, pienso que tampoco es algo nuevo, ¿no? Digo, por ahí no habían como alguna referencia que a mí me hubiera gustado meter, pero que igual pueden salir por aquí. O sea, todo el libro de Sontag, de Ante el dolor de los demás, tiene que ver con la representación justo en la fotografía como, pues, de reportes de guerra, ¿no? Los reportajes de guerra que aparte vienen desde Capa, pues, ¿no? O sea, no solamente, o sea, finales del 19, principios del 20, pero con Capa sobre todo, ¿no? Y cómo va también habiendo una evolución en el tipo de reportaje de guerra y de fotografía de guerra, ¿no? Y cómo hay una complejidad sobre el tema de la mediación de la violencia, ¿no? Que no se reduce a una posición de buenos y malos o de una postura ética o moral. Porque de pronto esto, o sea, la musiquita, sí, ¿no? Como de... O sea, me imagino a todos los, justo, ¿no? O sea, como chicos de secundaria entendiendo el caso y compartiéndolo y te enteraste del caso, ¿no? Y como, justo la serie es muy interesante por eso, ¿no? O sea, me parece que la serie como que es el conjunto de todos esos clichés de cómo se ha trabajado, sobre todo desde una visión muy americana, porque aparte eso también habría que decirlo, ¿no? O sea, los reporteros de guerra eran reporteros americanos, ¿no? Por ejemplo, cómo hay una representación de la violencia con unos clichés muy claros, ¿no? Y que tiene que ver con una falsa empatía, ¿no? Con una empatía de pobrecita, sí. Y aparte todo se reduce a, si le hubiéramos dado un poco de amor. Sí. Si le hubiéramos dado un poco de amor. O sea, esa es la ética, a esa ética justo, o a esa moralina como licuada es a la que me refiero, ¿no? O sea, como si todo terminara en, si le hubiéramos puesto un poco de atención, si le hubiéramos dado un poco de amor, ¿no? Cuando campañas, ¿no? Contra el alcoholismo. Justo, ¿no? O sea, como si realmente este amor que del que estamos hablando no estuviera mediado por todas estas imágenes y que por eso generamos relaciones culeras con los otros, ¿no? Y con las otras, ¿no? Bueno, por ejemplo, a mí todo este campo me parece que tiene que ver como con uno de los ejes sustanciales de la discusión, que tiene que ver con la posición política de la violencia en estos términos. Porque una aproximación moral tiene que ser como una recolección en términos del dolor y del efecto de la víctima. Que lo que causan los otros. Como un repositorio, ¿no? Exacto. En términos tradicionales, la violencia está relacionada con los términos de sobrevivencia. En términos clásicos estoy pensando en host, ¿no? O sea, también yo estaba pensando hace rato con lo que comentaba Elena en Nietzsche, ¿no? En la genealogía de la moral, y, o sea, ¿por qué se tratan como de esa manera? De manera como negativa y no de manera como no acoses al otro, sino como tenle compasión al otro. En esta frase, ¿no? Que utiliza, ¿no? Para que habla como de la domesticación, ¿no? O sea, somos bestias domesticadas, ¿no? El hombre moderno. para que, es que no recuerdo exactamente cuál es la frase, ¿no? Pero para que algo se lo grabas a fuego, ¿no? En la memoria. Entonces, y que tiene una relación con las cuestiones de violencia, porque se empalaba a la gente en la Edad Media, bueno, en ese tipo de, pues era para, mira, ve lo que te va a pasar si, este, no sé, practicas la sodomía, si robas, y lo que sea, ¿no? Cualquier relación que, ¿no? Entonces, ve lo que te puede pasar, ¿no? Ejerces violencia, ¿no? A través de, en este sentido, o sea, públicamente, para que los demás no lo hagan, pero justo nunca es de manera positiva, sino siempre es como algo mal, es en el sentido del castigo. Pero también hay que voltear a ver qué medios son los que están detectando ahora este combate contra la violencia. Por ejemplo, hay que voltear a ver lo que está haciendo Televisa y quién o qué es Televisa. Uh-huh. Desde hace mucho tiempo, las televisoras se han involucrado ahora en funciones que en principio eran del Estado, ¿no? Por ejemplo, la cuestión social, este tipo de síntomas de este rompimiento social. Hace muchos años, pues, así no sea cuestión del Estado, ¿no? Por ejemplo, para poder procurar el orden, lo que utilizaba era esta exposición de la violencia, pero terrible, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, Televisa media esto, ¿no? Ahora, sí, claro. No solamente Televisa, ya, yo no he visto, por ejemplo, esfuerzos del Estado, al menos en campañas, no, por sí. Lo menos sociales, para disminuir la violencia, ¿no? Y a falta de estos, comienza a haber este tipo de intervención o este tipo de inserción del mismo público en Internet en estos temas. Lo que estamos viendo también es una forma muy exacerbada de la percepción de la violencia, pero desde una perspectiva individual. Y lo que encontramos es que mucha gente se encuentra identificada con este tipo de situaciones, o los interpreta a su manera, remezcla además esta versión de violencia que están viendo y hasta termina por ser satirizada por otros medios. Ahí entonces nuestra percepción de la violencia está mediada por este tipo de medios masivos, tendría que estar mediada por el Estado, por ejemplo, o ahora las empresas deberían de estar ahí involucradas para... Híjole. ¿Cómo conseguimos la violencia ahora, ¿no? Eso yo, por ejemplo, yo estaba revisando otro texto que empecé a pensar después de esto, que es un texto de Etienne Balibar, que lo que se está preguntando es si existe una posibilidad de eliminar la violencia o es una parte sistemática de lo político. Exacto. ¿No? Que tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Si se puede tomar, si el gobierno puede tomar medidas para eliminar la violencia, o qué es lo que sucede al eliminar esa violencia, o si es una parte sistemática, qué es lo que posibilita y faculta que exista un sistema político y general, un sistema de comunidad. Y eso todavía Etienne Balibar lo lleva a un punto donde dice que el funcionamiento de la violencia es dialéctico, pero de una forma en la que no se resuelve. No hay una negación de la negación, sino que siempre hay una tensión entre una exploración de una circunstancia de violencia particular contra una concepción de universalización de la violencia, que siempre se están polarizando los términos de acercamiento tanto de las estructuras mediáticas como de las estructuras comunitarias de formación de comunidad que están pensando estas dos cosas. Y curiosamente, lo que cita él ahí es un texto que seguramente a nadie le gustará, es el de Metafísica y Violencia de Derrida, que justamente está pensando es esta idea de que la no violencia es la peor violencia. Exacto, totalmente. Que cuando no existe y cuando se intenta vacunar, se empieza a generar como un efecto de violencia potenciado, que por un lado empieza a generar efectos de represión y después empieza a generar efectos para exacerbar esos términos de posibilidad de violentar a los otros, ¿no? Porque tiene que ver con esos términos. Aunque Metafísica y Violencia nunca habla de casos específicos de violencia, sino que está hablando del problema de que la filosofía ya no puede ser filosofía, ¿no? Y que esa es para la gran violencia de la metafísica, ¿no? Sí. Contemporánea, pero va por ahí. Pero él quería decir algo también. Sí, pero creo que no, por favor. Como muchas ahí. Hay varias cosas, pero la primera que me saltó es como el... Es que parece que no es así, pero el gobierno sí hace algún intento. Sí. Y un caso, yo no iba para allá. Y un caso en particular, yo ahora recientemente me mudé a Cancún, vivo allá, y hay muchos casos ahorita con el nuevo cambio de gobierno, entonces hubo muchos comienzos. Entonces, al menos en Quintana Roo hay varios intentos del gobierno local de llevar pláticas y conocimiento a universidades, instituciones públicas, ahorita en charlas, entonces van comandantes de la policía federal, yo he participado en varios, han hecho encuestas ciudadanas para hacer registro de qué es lo que la gente siente incómodo o violento en el estado. Si eso es efectivo, sirve para algo o solamente es una pantalla de humo para decir si están haciendo, es otro asunto. Pero al menos varios de los elementos, algunos son buenos amigos míos de la Policía Federal y en el estado de Quintana Roo, al menos algunos sí tienen esta idea sincera de que se tiene que hacer algo y que el gobierno federal está tratando de hacer algo, también los gobiernos estatales lo hacen, solamente faltan recursos, ignorancia de la gente, no participación de la gente, es uno de los mayores problemas de las pocas actividades que hace el gobierno para combatir la violencia. Entonces, hay que, digamos, estas frases de, es que el gobierno no es nada, y la verdad, sí. Tampoco, porque también promover esa idea de que el gobierno no sirve para nada, bla, bla, también entorpece un poco las pocas actividades que puede haber en la lucha contra el crimen, porque lo que nos hace es decir, entonces yo no participo, yo a mí no me importa lo que hace el gobierno, no me involucro en las actividades que hay para promover, prevenir, combatir la violencia. Lo demás era una pequeña acotación. Más o menos, es que estoy súper... pues si quieres, es que yo iba como más bien, o hago el paréntesis, iba hacia otro tema porque yo quería... platicar después de que habló él sobre el tema de Televisa, yo creo que, y bueno, añado también a lo que comenta, a mí me preocupa que la remediación, que es un concepto, bueno, en comunicación es un concepto que siempre va de los medios no digitales a los digitales, yo pienso al revés, o sea, la remediación de las problemáticas digitales a lo no digital, o sea, pienso en La Rosa de Guadalupe, por ejemplo, que lo que hace siempre es así como, digamos, una traducción, una intersemiótica de esto, pero en una narrativa chiquita, donde hay unos chicos de escuela que se meten en una bronca similar, o no sé, o sea, los episodios siempre van hacia una bronca de este tipo. Pero creo que la conclusión de estas narrativas es que es un problema tan complejo que no se puede atacar si no es mediante la prevención de lo monstruoso que es Internet. O sea, ese es como siempre el triunfo como de la familia, de la prevención y del cuidado, es lo que intentan al final promover, digamos, desde mi punto de vista, estas corporaciones o el Estado. O sea, mi pregunta, o sea, lo cierro con una pregunta. Mi pregunta sería, ¿habría una posibilidad de que alguien que se abandere como el que puede, digamos, aportar a atacar estos problemas, lo haga sin que la conclusión sea seamos precavidos ante lo monstruoso de Internet? O sea, ¿hay otro tipo de activismos que hablen de cómo, bueno, se pueden casar y terminar este tipo de casos? O sea, que no la conclusión siempre sea cuidado con lo que publicas, o cuidado con lo que compartes. Yo quiero hacer una pausa rápido porque esto es un tema que me no, no, sí, eso era lo que yo quería decir. ¿Por qué estamos yendo a este caso de moralización, de educación, de solucionar el tema? ¿Por qué cuando hablamos de violencia, en lugar de dirigirnos hacia la cuestión de pensar la estructuración de la violencia, nos conducimos a la producción de una paideia, sí, para, exactamente, para, tal cual, exactamente, para darle causa. Ahora, ya, bueno, eso es justo, o sea, por ejemplo, sé que no, o sea, obviamente de eso no habla el texto de Derrida, Metafísica y Violencia, pero justo por eso lo políticamente correcto es lo más violento, porque justo lo que hace es negar toda la estructura de confrontación, tal por cual, ejemplo, esa es cual, una, sí, ¿no? Y la segunda es, yo con el tema del Estado lo llevo bastante mal, y del gobierno, ¿no? Justo a mí me parece que un tema clave para entender como la producción mediática, a mí me gustaría que regresáramos en algún momento a esta lista que hiciste, ¿no? De casos mediáticos específicos, ¿no? Como las imágenes del narco, como las imágenes de los desaparecidos, porque hay imágenes de los desaparecidos que se me parecía un tema fascinante, ¿no? Cómo mediatizas la desaparición, ¿no? Uh-huh. Pero justo me parece que el caso de la violencia del narco, pues hay un texto que es precioso, que yo siempre me parece que es de una gran genialidad como en términos de bajar la filosofía a contextos específicos, es Capitalismo Gore, Sayak Valencia, ¿no? Uh-huh. Y Sayak, justo lo que está diciendo todo el tiempo, si Dios quieren se los traigo mañana, le puedo sacar fotocopias y lo repartimos, así que, o subirlo como quieran, lo digitalizamos. Sí, gracias. Pero creo que Capitalismo Gore es una cosa fundamental para entender el tema de la mediación de la violencia y cómo justo, y aparte habría que entender, o sea, el narco en diferentes partes del país, ella está hablando de Tijuana, porque ella es de Tijuana, ¿no? Sí empieza a haber como unas similitudes, porque empieza a haber un capitalismo del narco, ¿no? Un capitalismo gore, como ella le llama, que justo va a tomar como la precisión del gore y no del snob, o sea, ahí hace una explicación preciosa porque utiliza gore para adjetivar capitalismo, ¿no? Pero lo que me parece interesante es cómo el narco produce una empresa justo capital donde hay hasta franquicias de familias, ¿no? Entonces, la familia tal, la familia michoacana, copia las formas de matanza de la familia fulana, sultana, para poder dejar los cuerpos de cierta forma y mandar mensajes a las víctimas, ¿no? Pero justo lo que me parece importante es entender que ahí, cuando Sayak Valencia habla de capitalismo gore y de la producción mediática de la violencia en México y con el narco, está hablando que esta producción presenta un borramiento, una borradura en los límites entre el Estado como legalidad, entre el narco como ilegalidad y cómo en nuestro país el narco se vuelve una legalidad que produce mediáticamente imágenes que son avaladas por el Estado. O sea, a mí me parece que el tema de si el gobierno produce campañas de prevención, deberíamos de mejor pensar cómo el gobierno y el Estado produce la violencia mediática, ¿no? Y produce un miedo, o sea, ¿quién transmite las ejecuciones? ¿Por qué llegan a las televisoras? No estoy hablando de internet, justo, porque es como esta, bueno, sí, la remediación Rosa de Guadalupe, pero en realidad luego los noticieros son, encontraron a tal y las cabezas colgadas, aunque le pongan negro encima, que ya ni lo hacen, por ejemplo, ¿no? O sea, habría que entender que en realidad el Estado es productor de esas imágenes mediáticas de violencia, ¿no? Y que no es como tan sencillo como simplemente estar generando. ¿Y por qué es productor de eso? Pues porque la línea entre legalidad e ilegalidad, entre el narco y el gobierno, ya no existe. Y que es mucho más complejo entender el fenómeno de cómo prevenir la violencia. O sea, no sé, me parece que el término... Es que también ahí, a mí lo que me llama la atención es que internet es súper sofisticado y te conecta a todo el mundo, y ¿no? Pero al final del día sigue siendo tratado como la televisión, sí, como la radio. Con agendas de contenido. Están pensando que internet es un medio para reproducir contenidos creados por un experto en comunicación, ¿no? Entonces, aquí yo pondría tres cosas. La primera es, o sea, el Estado claramente hace su chamba y la ha estado haciendo desde que tú entras a comunicación, lo primerito que te empiezan a hablar es sobre la propaganda, ¿no? Es lo primero que te enseñan cuando entras. El segundo es que justamente a mí me llama la atención cómo creamos las afectividades a partir de nuestra relación con la tecnología. Es, siempre pensamos, o sea, con todos los ejemplos que dio Marada al inicio, que es el medio o es ese producto el que genera en el individuo las cosas, ¿no? Es el videojuego, es la Rosa de Guadalupe, ¿no? Siempre es el espacio y entonces el espectador es un ente pasivo, ¿no? Que nada más está siendo rellenado por lo que sea que tú le pongas, ¿no? Y en tercero, a mí el tema de producir un contenido, ¿sí? O sea, que no sería todo internet, solo la producción de un contenido, digamos, multimedia, ¿no? No sería solo eso, o sea, por ejemplo, yo cuando hago cosas de comunicación siempre termino de la greña porque la gente piensa que es, pues hagan un video, ¿no? Pues háganse un podcast, pues no sé qué, ¿no? Y ya, ¿no? Y mañana me lo mandas, ¿no? Nadie se quiere sentar a discutir. Nadie. ¿Qué vas a decir? Nadie se quiere sentar a discutir cuál va a ser tu postura. Nadie se quiere sentar a discutir desde dónde estás hablando. Porque dicen, bueno, es que no. O sea, por ejemplo, en divulgación me pasaba que decían, no somos filósofos. Claramente, o la gente no entiende filosofía. La gente no, pero la tú gente sí. No lee. Pero tú sí. Y no, quien está construyendo el mensaje es tú. Entonces, justamente a mí lo que me llama la atención es, tú tienes un video con una chica que tiene una narrativa, que está contando una historia de inicio a fin con dos o tres nudos, ¿no? ¿Y qué necesitaron? O sea, ¿por qué los chicos le están poniendo música? Porque están acostumbrados a narrativas que son melódicas. Las películas te van poniendo, cuando hay drama, hay música de drama. Cuando hay un momento de suspenso, hay música de suspenso. Cuando se está empezando, hay música de amor, ¿no? En la realidad no hay música, ¿no? Y entonces todos tendemos a pensar que queremos el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Y entonces todo lo vamos romantizando y siempre estamos intentando conectarlo con una emoción. es una emoción que ya hemos aprendido y que los medios nos están entrenando todo el tiempo para que las emociones respondan de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos enfrentar un momento de ruptura, porque en el momento en el que tenemos un caso que rompe con todas estas romantizaciones, lo que necesitamos es suavizarlo y meterle una música, o meterle un corazón, o ¿no? Y al final del día, ¿qué pasa cuando vemos una película que no termina bien? ¿Sí? No nos gusta, ¿no? Queremos finales felices, porque allá afuera las cosas no se resuelven tan sencillo. Claro. Y entonces yo donde pondría el punto es que si vamos a hablar específicamente de la tecnología en internet como la producción de un contenido multimedia, entonces lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo crear un contenido que no sea el contenido que siempre se crea, con esta narrativa, inicio, desarrollo, fin, ¿no? Y que el fin es una conclusión, ¿no? Entonces yo ahí, o sea, porque yo lo enfrento, ¿cómo tú construyes algo? O sea, a mí hay un tema que me llama la atención, que es el de la memoria, ¿no? Que todo mundo cree que todos estos casos horribles están en internet y que nunca nadie los olvide, ¿no? Facebook ya te dice en memoria de fulanito que has murió, ¿no? Entonces, pero siempre es como a la parte súper positiva de las cosas. Y entonces, ¿se trata solo de no olvidar? ¿O cómo a partir de la construcción de tu contenido puedes improntar algo en el individuo que sea diferente a lo que siempre se le viene contando? O a lo que siempre, o a donde siempre terminan llegando todos los contenidos de los medios. Y ya. No. No, yo nada más también reflexionaba un poco sobre otro texto que no ha salido y que me parece que es uno de los textos que son más mal leídos por el carácter instrumental que le quieren dar, sobre todo en las clases, sobre todo a nivel preparatorio y demás, que es la cuestión de la banalidad del mal, ¿no? De esto de Eichmann en Jerusalén. Siempre, ese texto siempre llega a ese final de en los años 40, la sociedad alemana llegó a interiorizar tanto lo bueno y lo malo desde las estructuras del partido, que todos eran cómplices. Pero creo que también podríamos discutir el tema de banalidad o banalización en otros sentidos, o sea, en el sentido de reproducción mediática, de estética, de la violencia, de como dices, estética del combate a la violencia. O sea, ahorita reflexionaba mientras te escuchaba, hay algunas formas de combatir esto que no sean las aprendidas mediante la reproducción, o sea, hacer un video, ponerle cierta música, ponerle ciertos filtros, subir cierto hashtag, subir cierta foto. O sea, siempre yo lo que me alarma, bueno, no me alarma, la alarma es una palabra como muy, muy, muy, muy, muy extrema, pero lo que me preocupa es que tendemos a combatir estos fenómenos con la reproducción de prácticas. O sea, por ejemplo, cuando salía la marcha, ¿no? Del tema feminista, mi primer acoso era un hashtag, se convirtió en un hashtag y en una narrativa, y luego la reproducción acaba en que ves tantos que ya al número 21, bueno, yo hablo por mí, ya no tiene el mismo impacto que cuando lo vi la primera vez. No, cuando todos comparten la banderita, ya, por perdón, ejemplo, pero ahí, cuando todos comparten, o sea, cuando ponen la misma foto de perfil por una causa, o sea, esa cuestión de reproducción técnica, yo no sé si eso aporta verdaderamente al combate de la causa original o queda en una reproducción es que de práctica. Estás mezclando dos cosas. No, o sea, no sé. No puedes comparar, no puedes poner el mismo nivel, poner una bandera a tu foto de perfil, claro, con el contenido de los testimonios de un hashtag. O sea, pero, no lo puedes poner ¿cómo? Al mismo nivel. Son, o sea, testimonios de personas. O sea, justo a lo que visibilizó, me parece, lo de no, hashtag fue eso, ¿no? O sea, la cantidad de personas que habían sufrido acoso sexual en la niñez. O sea, era como sí, súper no, drástico tremendo, tremendo, las tremendo. Estadísticas de tremendo. La cantidad de mujeres que antes de los machista y pederasta habíamos sufrido acoso sexual a la banderita de sí, claro, porque tienen naturaleza, ¿no? O sea, tienen es completamente diferente. Sí, tienen completamente. O sea, hay niveles diferentes, perdón, de reproducción. Porque aparte no vamos a estar justo en contra de la reproducción. La reproducción es a lo que sucede, ¿no? O sea, la diferencia de reproducción. O sea, quiero decir, las cosas se reproducen, se repiten, ¿no? O sea, el proceso de repetición es algo que existe ahí. El tema es quién repite, a través de qué filtro se repite, a través de qué narrativa razón, se repite, tienes toda ¿no? la razón. Sí. Porque se llega a usar también como para burla, ¿no? O sea, los hashtags se llegan a usar para burla, ¿no? De primera cosa y pones una mensada, ¿no? O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando los hombres empezaron a usarlo en sentido inverso. Algunos que querían como que estar con el movimiento, o sea, lo usaban, sí, para decir la primera vez, sí, que yo acosé, yo dije, bueno, a ver, gilipollas, tampoco, sí, claro, o sea, claro, tampoco vengo con el descaro, sí, aquí, sí, de que ya sabemos que la mayoría, sí, han acosado, sí, o sea, tampoco, sí, se trata de eso, pues, ¿no? Sí, sí, pero sí, ese es el riesgo siempre, sí, exacto, de la, a eso, o sea, tú hiciste sí, una pregunta riesgo. Que me parece muy importante, que es lo de la prevención, y el control. O sea, justo okay. El tema también es de, ¿se puede controlar? Se puede controlar. Se quiere controlar. ¿Se quiere controlar o para qué se quiere controlar, no? O sea, pero sí, bueno. Y luego justo, a mí lo que sí me parece que es súper interesante es el tema de la narrativa, pues, ¿no? O sea, el tema de cómo están contadas las historias, ¿no? O sea, como que de pronto no solamente es el contenido, sino justo la forma en la que están narradas las resistencias, por ejemplo, incluso, ¿no? Y cómo cuando al final una resistencia la narras en el mismo formato en el que siempre se narra una resistencia, lo que hace es que esa resistencia se pierde, pues, ¿no? O sea, se fagocita por el sistema, ¿no? Claro, claro. Pero esas estructuras de fagocitación tienen que ver por la oposición tradicional, que los mecanismos de resistencia están relacionados con el monopolio de la violencia del Estado, y entonces, porque las resistencias no pueden actuar a partir de una noción de ordenamiento, sino que tienen que trabajar a partir de un esquema de violencia. Totalmente, ¿no? Sí. Y aquí en este sentido es donde este esquema ordenado, donde el mal y la violencia, o que la violencia se subsume al mal, ¿no? Es como uno de los, yo creo, problemas que tenemos en la representación como la porque el tipo de violencias que se están ejerciendo están dirigidas hacia la sensibilización, no hace el ordenamiento del mal. Cuando estamos pensando en estas estructuras de narratividad de las que estaba hablando Elena, yo creo que están relacionadas con, aunque podamos tener una posición diferente con respecto a lo que decía Eloy, tiene que ver con esta de la pérdida de la sensibilidad ante la exposición. Por eso, yo iba hacia eso exactamente. O sea, coincido con Nadia, porque ahorita ya reflexionándome, claro, no es equiparable los dos ejemplos que di, porque estaba hablando como del, o sea, en uno está el tema testimonial y de las historias de vida y todo, y el otro es la reproducción, digamos, gráfica, ¿no? De una práctica. Pero yo iba más hacia eso, exactamente, hacia lo que acabas de decir. La sensibilidad. Hacia la pérdida de la sensibilidad ante la repetición. Pero, o sea, ¿en serio se pierde la sensibilidad? No sé, era como pregunta. O desarrollas otra cosa. No sé, no sé. Se modifica, ¿no? Sensibilidad ya como encaminada, ¿no? O sea, el punto sería si tú puedes romper ese encaminamiento de sensibilidad. Tal vez tendría que ver con una noción de sensibilidad. Porque cada exposición ante un evento parecería afectar como tu esquema ante la vida, tu relación ante la vida. Y si en cierto punto tu posición, tu relación con respecto a la vida, ya no, o sea, realizar una vez más esa tarea no tiene un efecto, por ejemplo, estoy pensando en, para usar un ejemplo no controversial, las carnicerías, ¿no? O los mataderos de vaca. Matar por primera vez a un animal. Es bastante controversial, ¿no? Pues data como carne. No, está tremendo. Matar por primera vez a un animal. ¿Alguien alguna vez ha matado un animal así grande? No, gracias. Un insecto. Un insecto. O sea, nunca ha matado un borrego para hacer una barbacoa. No, solo la comía y ya. ¿Quién ha matado a un animal? No. ¿Sí? Yo quiero dar un comentario acerca de eso. A mí me parece que no nos estamos metiendo con la cuestión de la función, ¿no? Es bien importante. O sea, en cada sociedad existe una función. Y aparte habría que ver la violencia a partir de un modo de producción, ¿no? Las relaciones sociales que se generan a partir de ese modo de producción. Hablaban de que esta sociedad está llena de violencia, sí, pero Badiou también está pensando en una sociedad amorosa. Se botaron de la risa de López Obrador, ¿no? Pero tiene sustentos filosóficos a partir de Negri. No, y es respetable, pero tiene un sustento filosófico, ¿no? Badiou está haciendo ese análisis y dice que habría, en una sociedad amorosa no cabría en el capitalismo, ¿no? Sí, pero no puedes llegar diciendo que la sociedad sea amorosa, ¿no? Tendrías que empezar a pensar en modificar la estructura y no llamando amoroso a algo que nadie sabe cómo se hace. Sí, o sea, pero esa cuestión, o sea, yo a lo que voy, o sea, yo no voy a hacer apología López Obrador. No me interesa para nada. Pero sí habría que buscar la cuestión de la sensibilidad. Se habla mucho de la sensibilidad, pero la sensibilidad cambia a partir de un contexto, ¿no? Por ejemplo, a mí me surge una pregunta interesante. Así como tú dices, sabemos cómo se ejerce el amor, sabemos cómo se ejerce la violencia. Es que no nos estamos cuestionando eso. Yo creo que las mujeres, siempre que estamos jugando a partir de estereotipos y a partir de ciertos roles que se generan colectivamente, ¿no? Sí, por eso hablábamos de la universalización, ¿no? Ajá. Porque los estereotipos tienen una funcionalidad no de determinar lo universal, pero de generar un tipo de solución narrativa sobre la incapacidad de estructurar la universalización sobre el tema. Claro. ¿No? Es un poco como los mitos, ¿no? O sea, claro. Antes había mitos, nosotros estamos estereotipos. A mí me surge de las ideas como del Mukanda, ¿no? De las sociedades indígenas que estudia Lévi-Strauss, ¿no? O sea, su función de violencia, ellos dicen que nosotros somos muy violentos porque las mujeres dejan en una guardería a sus hijos, ¿no? Esa es una función de violencia muy grande para ellos. Tener hijos es una cosa muy violenta, ¿verdad? Pero esa es la función en lo que yo menciono, esa es la función de la sociedad. Hablando, por ejemplo, de la función social de la violencia, incluso, no sé, trato de no meterme en cuestiones de control, pero en casos concretos, en México, por ejemplo, solamente para contar uno, sí existe un contexto previo de legitimación de la violencia, pero ya exacerbada. ¿A qué me refiero en concreto? Al Plan Mérida. Lo que estamos viendo hace un instante sobre recetas, sobre formas de ejercer violencia como un, incluso más allá de un medio para reprimir al narcotráfico, también como una forma de control y de producción o hasta asimilación de la violencia, pero de forma legítima. Eso fue lo que se implementó en Colombia con las FARC. Este plan llamado Colombia tenía no por fin terminar con estas organizaciones, sino más bien implementar hasta medios de control mediante la utilización de la violencia. De hecho, los primeros videos que veíamos sobre Irak me recordaron bastante a los videos que hace unos meses hubo sobre un helicóptero que está sobre Colima disparando sobre una zona habitacional cazando a un narcotraficante. Ese tipo de imágenes que se reproducen una y otra vez, en algún momento estuvieron en una función, al menos para utilizar la violencia y también como forma de control. No solamente se trata de combate total al narcotráfico, sino también ejercer la violencia como un medio de control social. Y eso me parece que lleva a otro término de la violencia tecnificada, que tiene que ver con las armas. Cuando estás pensando en el Plan Mérida, los videos del Plan Mérida, si te fijas, hay muchos que son más bien conferencias de prensa sobre adquisiciones de barcos, tanquetas, porque estamos pensando en las imágenes, ¿no? O sea, si te fijas, hay pocas imágenes de acción. El Plan Mérida funciona así, sino que son un montón de conferencias de prensa donde yo de los que más me acuerdo es donde se adquirieron 4 tanquetas y los helicópteros que creo que una de las pocas representaciones de acción del Plan Mérida fue hace unos meses que hubo un video en la Realidad de helicóptero de una torreta. Sí, un helicóptero que llega y dentro de la ciudad de Tepic. Se revienta en el centro de la ciudad una casa, ¿no? Pero que también está bajo esta estructura de los videos del Golfo Pérsico. Ahí podemos hablar también de esta privatización de la violencia, la forma en la que se ejerce. En los primeros videos me recordaron mucho a la propaganda de Blackwater. Blackwater es básicamente una organización de mercenarios. No llamados así, ellos son de hecho considerados una empresa de logística en armamento y militarización. Pues es una forma también diferente de legitimar la violencia. De hecho, Blackwater sí tiene muchos videos de acción, pero son más similares justo a esta representación hollywoodense de que son heroicos y vienen a establecer orden o a salvarlos del terrorismo. Pero llegas ahí una pregunta que creo que es otra, que era otra de mis preguntas guías. También se las puse en Twitter y es un tema que estábamos compartiendo con lo que se va a discutir el viernes sobre la privacidad. ¿Puede la violencia ser privada? Joder. Privatización del mercado. No, pero privatización y privada habría que hay como diferencias, ¿no? O sea, justo también sí. Recuperar otra vez la discusión sobre espacio público y privado en redes, justo. Por eso que el viernes vamos a hablar de justo. Eso, digo que es el tema que vamos a compartir. Pero para mí esa pregunta es una de las preguntas rectoras sobre las posibilidades de la violencia, que es uno que creo que es uno de los temas sustanciales. Y el otro que me parece que no solo está hollywoodización de la violencia, y para eso tenemos este siguiente video, tiene que ver con un tema embodrillado, ¿no? Que dice que el sistema en el que estamos ya no tiene crecimiento, sino un sentido de excrescencia y saturación, que tiene una relación con la demasía. Y en términos de la remediación, me venía a mí esta otra pregunta, ¿no? Si todo esto no tiene que ver con un colapso sobre nuestra capacidad de remediación, y si no es eso mismo el tipo de ejercicio de violencia que estamos viendo. Esa para mí es como mi tesis central sobre esta discusión, ¿no? Si en esta situación de demasía, que puede ser desde las representaciones y los remixes de Amanda Todd, o este tipo de video, este es un video de ISIS, ¿no? Estamos en términos de un colapso de la capacidad de remediación. ¿Otra vez colapso de qué? De la capacidad de remediación. Esto tiene que ver con la capacidad de las interfaces para producir nuevas formas de invisibilizar los términos, los ejercicios de mediación, que siempre son necesarios para poder observar algo. Porque las cosas que las observamos mediadas, no las observamos carentes de medio. Bueno, y bueno, para darle variedad a lo que tenemos. Vamos a este video. Para entender el asunto. Romperlo, ¿no? Es que quiero entender antes cómo va la dirección del asunto. O sea, la idea, cuando hablan de legitimización de la violencia o normalización de la violencia, ¿quién dice algo como lo siguiente? Imagina que alguien comete un crimen, dispara, mata a alguien. Entonces los medios, el gobierno, van, toman una foto, un video y la hacen pública. Eso lo hace el gobierno adrede para ¿qué? Para normalizar, legitimar. Lo que ustedes dicen, normalizar, legitimar la violencia. ¿Pero qué es exactamente? La hipótesis es que el gobierno hace, o los medios hacen eso. Toman estas imágenes de violencia y las ponen al drede en la esfera pública para que la gente, al verlas, que ya no reaccione a la violencia, sean sumisos. ¿Qué? Es que ahí... Yo pienso que... Nada más para entender cuál es la hipótesis que está yendo la discusión. O sea, tú estás pensando que hay un gran problema. No estoy pensando en la... Estoy no, solamente tratando de entender qué es, cuál es la hipótesis. Desde esa hipótesis se estaría pensando que hay un gran plan macabro, sí, con pasos a seguir, en el cual alguien le dice, hay que poner esta imagen, ¿no? En realidad no. O sea, ocurre que el mismo periodista no entiende que ya aprendió una manera de contar cosas. Sí, y en su pobreza de no poder pensar en otras, lo hace siempre de la misma manera. Entonces, no es que él tenga un plan macabro, es que está entrenado o ha aprendido una manera de contar cosas y no se le ocurren otras. ¿Sí? Y entonces justamente la crítica sería, ¿cómo rompes eso? O sea, ¿cómo tú harías un periodismo distinto a ese? Y un gobierno también, ¿sí? Distinto. Y tú, por ejemplo, ahí está la diferencia. Si tú estás en una gran televisora, estás forzado a hacer la misma historia. Pero si tú estás hablando de un espacio donde se supone que tú puedes crear lo que tú quieras, ¿sí? ¿Qué pasaría? No tendrías 40.000 seguidores en Twitter ni 40.000 vistas en YouTube, porque no habría nadie que te querría ver si tú tuvieras una narrativa que rompiera con esa misma forma de contar la historia. Pero es que si entonces uno responde a una narrativa contra narrativa... Thank you. Está súper agresivo. Para que quede la idea clara. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que se trata de una idea, los ejercicios de la violencia? Sí. Se cree. Entonces, son más nueve que... A mí lo que más me sorprendió es el bestgore.com. Sí, bestgore. Me parece que hay una página que es. Esa es la página donde estamos bajando los videos. Claro. Pero este es. O sea, no es una grabación de gente real siendo asesinada, es una representación o algo. Por, bueno, sí es que ese es el gran tema. A ver, yo era súper amante del gore, pero justo a mí lo que me pasó fue eso. No sé, porque fíjate, por ejemplo, en mi caso. Y decir, joder, ¿qué gente estoy alimentando y qué estoy manteniendo? O sea, era como de, claro, mientras yo veía gore era, muy bien, porque sabes que es una representación. Claro. Hasta que un día te vas adentrando y entonces te encuentras un snuff y dices, y ya viene la discusión de si es snuff. No, pero digamos, no, pero... o sea, a mí no, yo no reaccioné tan, porque es más o menos claro que no es real gente real. Entonces, está utilizando este video para transmitir. O sea, no es, real, que, claro. ¿Es gente real asesinada? Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Eso no, eso quiero saber. Que quiero saber. Porque si es sucede, gente real, siendo asesinada, hay un contraste. Para mí es la discusión de la violencia. Exactamente. La discusión eso sucede. De este tipo de violencia no está vinculada por la cuestión. Porque no creo que sea real. Por la realización. Porque hasta está cierto. De negación. Hasta de cierto negación. Punto. No, fíjense, hasta cierto punto hay algo limpio en el video. No, pero sí, claro. Eso está que la gente no está gritando. Este es un video de ISIS. Pero ellos están como representando y algo. Y aunque no se puede garantizar la veracidad de todos los videos de ISIS, que es lo que tú quieres que yo saque un garante del acto de violencia. Sí, ¿no? Así tú. No. Para que entonces yo lo único que saber es si es gente, ¿verdad? Está siendo asesinada. Eso, es un garante de la violencia, ¿no? No, pues yo no sé, yo no estoy presuponiendo nada acerca de si esto es violento o no. Simplemente quiero saber, ¿es gente real asesinada o no? Eso es único. Porque yo no tengo ningún compromiso con que es violencia, pero todavía no estoy seguro. Estamos discutiendo justo eso. ISIS, los primeros videos de ISIS, que aquí no lo encontré, son personas que se sabe que estaban capturadas y que fueron matadas en vivo y de una forma cinematográfica. Okay. En ese caso, si yo estoy seguro que es gente real, ahí sin mi reacción. Me parece que aquí lo que está haciendo es, tiene un juicio, o sea, no están matando gente real, están haciendo como si están matando gente real con un propósito o ideología. ¿Y cuál es el punto ahí? Tal vez vean, somos ISIS, mira lo que podemos hacer. Pero ¿cuál es tu punto? No, yo lo único que quiero saber. O sea, si tuvieras la garantía que no son verdaderos, ¿qué? Ah, pero es que el punto es, ¿qué es distinto cuando están matando gente real? Sí, pero ¿por qué? Ajá, o sea, la respuesta es ¿por qué? O sea, dinos por qué es diferente. Porque una gente, hay gente real siendo asesinada de verdad. Pero otra, no nos estás diciendo cuál es el punto. No, yo lo único que veo es que es una diferencia, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Pues, si ustedes no ven la diferencia entre matar a una persona de verdad y una representación. Pero es que más bien la discusión está en términos de qué efectos tiene, no, aunque no sea real o sea ficticio, qué efectos tiene. Pero es que tiene un efecto, sea real o no sea real, tiene un efecto. Hay una diferencia real entre matar a una persona y no. Tal vez dos videos donde uno sí mata a una persona y otro donde no la matan, a lo mejor tiene el mismo efecto, ese mismo tipo de violencia. Eso yo lo considero, y a lo mejor ustedes tienen razón. No hay diferencia en ese sentido. Pero lo que sí es una diferencia es matar a una persona, ¿no? Eso yo creo que debería ser claro. Sí, pero el punto de esto es que, o sea, entiendo lo que estás planteando, pero lo que un poco pasa cuando te sumerges en todo esto es que no hay diferencia. O sea, tú lo encuentras... No, pero escúchame primero y después me reclamas lo que quieras. O sea, tú tienes una base de datos con un chingo de videos violentos. Hay un punto en donde ya no puedes discernir cuál sí pasó y cuál no pasó, que ese es el gran tema. O sea, cuál es el garante y cuál no. O sea, cuando a uno le gusta el gore, empieza, y de pronto hay un punto en donde encuentras cosas que son reales, pero que no las puedes distinguir de la otra estética. O sea, no hay nada que te garantice, es lo que te está diciendo Marat. O sea, esto, tú ahorita estás diciendo, dime si son personas reales o no. Ok, te decimos, no son, pero no te lo podemos garantizar, porque quizás sí pasó. Aunque tengas estética limpia, o sea, justo este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama este documento, este falso documental que es súper bueno sobre... son unos vatos que matan a un montón de gente a sangre fría y preparan como sus asesinatos y después un director hace un falso documental de ellos. The Act of Killing. Exacto, The Act of Killing. Ese documental es fabuloso por eso, porque es gente que mató a sangre fría, aparte, o sea, ensayaban cómo no derramar tanta sangre, era súper bueno porque te explicaba, mira, con tal cosa no sé cuánto, no derramas tanta sangre y no dejas como una porquería en el lugar, ¿no? Y te lo explicaban así, como si fuera, y de hecho ellos reactuaban, o sea, actuaban las matanzas que ya habían realizado. Ese documental es fabuloso por eso, porque justo habla de cómo puedes garantizar el tema de cuándo un video realmente es real, como tú dices, y cuándo en realidad está reproduciendo imágenes. Pero en todo esto, que encuentras en una base de datos maravillosa en internet, no sabes distinguir. O sea, ahorita tú estás tranquilo porque dices, bueno, esto parece ser que si me lo están poniendo aquí, pues no es real. ¿Y qué tal si sí? Ok, entonces en mi juicio sería distinto, porque juzgo que sí es distinto matar y si me te representa. Pero estoy de acuerdo con ustedes que a veces es muy difícil saber cuál es real y cuál es no. Y como no sabemos eso, tenemos como esa cortina enfrente, nuestra reacción debería ser igual en todos los casos. Incluso cuando dices que no tienes una presuposición al respecto, o sea, cuando tú puedes decir, ah, bueno, yo no sentí nada porque presupongo que eso no es verdadero, y entonces lo que necesito es una comprobación de alguien que venga y me diga, es que sí fue verdadero para entonces sentir algo. Aquí la pregunta ¿por qué tú puedes operar ese mecanismo de no sentir nada en el momento en que lo estás haciendo? Y más aún, o sea, ¿por qué, por ejemplo, porque yo ahorita lo que estaba pensando con ese video, cuando dices, hay una idea detrás de todo ese video, yo solo podía pensar como en las carnicerías, ¿no? Y en cómo en estas grandes carnicerías donde tienes siempre, o sea, un acto de estar limpiando la carne porque no quieres que se desinfecte y así que y no sé qué, no sé cuánto, y una manera de cargar los cuerpos, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces la cosa es como, pasa por ahí también la pregunta, ¿no? O sea, ah, pues yo no siento nada porque es un puerco, y pues me lo voy a comer, y me gusta el jamón, y, o sea, y puedes hacer esa diferencia, pero, no, pero también puedes hacer la diferencia de, es una persona, pero como no es una persona real, entonces no importa, porque tú dices, ah, bueno, pues es que no está gritando. Bueno, sí, pero pues alguien lo puedes estar drogando, y el vato puede seguir... alerta y aún así no gritar, o sea, hay cosas ahí, hay mecanismos, si estás tomando una posición al respecto desde antes, cuando puedes decir no siento nada, así cuando dices no siento nada porque eso es un puerco o siento mucho porque eso es un puerco y de hecho soy vegetariana y no tendríamos que matar puercos, o yo qué sé, ¿no? O sea, ya hay una postura ahí, la cosa sería ver de qué está atravesada esa postura, ¿no? O sea, ya está mi única respuesta, ya para que continuemos, para no parecer necio. No, es que pero ya no estoy más respondiendo. Ella me preguntó, ¿por qué mi respuesta a eso fue, pues, no visceral? Porque estoy tratando de hacer lo que la compañía sugería. O sea, nosotros respondemos con emotividades como ya manipuladas. Entonces, ¿cómo tratar de combatir eso? Pues tratar de ver las cosas pues, hasta lo más posible fríamente. Entonces, por eso mi respuesta a estas cosas de entrada no tiene que ser emotiva. Trato de ver las cosas fríamente. Pero eso incluso es emotivo. Entonces, si es así, es que no hay manera de avanzar. No, porque tú dices, tienes una narrativa y vas a responder a ella con otra narrativa. Tú estás pensando que solo los sentimientos positivos y amorosos son emotivos. Todos son emotivos. Todo. O sea, pero entonces, ¿cómo avanzamos? Pero entonces el problema no sería si es una emotividad, sino si lo que tienes ahí en realidad es la sensibilidad lo que está trabajando, porque al mismo tiempo estás trabajando el juicio. O sea, si tú estás determinado, como está diciendo Elena, tú ya tienes tu sensibilidad ya producida, si tus imágenes... Entonces, ¿cómo avanzamos? Pero es que tampoco hay escisión entre... O no habría escisión entre un juicio y lo sensible, ¿no? Si vas a creer que hay un juicio por acá y lo sensible por acá... Tienes un discurso que tiene cierta narrativa con ciertas emociones. Sí, pero tampoco puedes tener tu objeto. Si la única manera de responder eso es con otro discurso que también tiene una narrativa y unas emociones sí, manipuladas también. Entonces, sí, yo sé, y luego yo sé que ese también es el problema. O sea, no puedes sustraerte completamente y ser un ente, bueno, un sujeto. Entonces, ¿cuál es el clínico que no puedes ser? Final de esa actividad. No vas y le dices a psicoanalista. Un poco sobre el video que vimos. Va a aparecer muy hablado en términos técnicos. Sí. En términos técnicos, no es un video que esté intentando mostrar algo homey, que era como la estructura del video, ¿no? Es un video que tiene alta producción, que está filmado en alta definición, que tiene iluminación. Si se fijan, es muy claro que la alteración de las tomas es muy específica y que está intentando copiar específicamente el video que yo les estaba mostrando. Si quieren ver algo que haga una relación, estamos teniendo aquí un video. No. Mete una cuenta. De hecho, le está haciendo un guiño a lo que es musical. Claro, totalmente. Tiene edición rítmica, tiene música. Hubo un editor que se sentó calmadamente a hacer cortes musicales, ¿no? A hacer una selección. Hace rato, yo quería hacer la énfasis de que no había ninguna distinción entre el primer video que vimos de la chava recibiendo en cuanto a afecciones con ese video que acabamos de ver. Tiene un resultado en tanto el espectador. Que suponemos pasivo que no lo es, a esto. Esta es una construcción técnica súper elevada que sobrelleva, o sea, cualquier cosa que hablamos de lo romántico, de sí, cuál es la finalidad, a una intención completamente de consumo, una construcción estructural fuertísima, la cual supera cualquier discursito que empezamos a hablar con la finalidad, no sé, como básica, ¿no? Ya hay una abstracción de la violencia a un sentido mucho, mucho más grande. No sé. Lo digo desde la experiencia fílmica, ¿no? A eso me dedico y me quedo así, wow, hasta tiene corrección de colores a chingadera, ¿no? O sea, hay rojos vivos ahí que no existen. O sea, ahí hay un elevado rojo, como cualquier película. Sí, sí. Pero eso es interesante porque imagínate si no tuvieras cortes de edición y entonces esa misma dinámica la transmites, sería un video muchísimo más largo. No, ahí va, ahorita te lo voy a mostrar porque creo que ahí va también la evolución de cómo la violencia se ha... Ya la violencia ha digerido el medio. Evolucionó claro, a transformarse en este mismo medio. Por ahí, él hablaba del videohome, ¿no? Estos videos de mala calidad que lo único que intentaban era mostrar todo en bruto. Pero esto ya está... Profesionalizado. Ya ha sido una de las cosas que se ha dicho mucho de... ISIS no está buscando solamente los efectos directos de las ejecuciones tradicionales de los grupos terroristas de Medio Oriente. Esta es una casa, bueno, ¿cómo se llama? Un rastro halal en Reino Unido. Los halal, a diferencia de los mataderos eléctricos, tienen que hacer una matanza ritual que tienen que degollarlos, ¿no? Y entonces, la base del video que estábamos viendo era que estaban haciendo un ejercicio sobre la base de los mataderos halal, donde le cortan el cuello a los borregos y los cuelgan para que se desangren, ¿no? Eso es lo kosher o lo halal, funciona así. Por ejemplo, ahorita me acordé que Morrissey en sus conciertos también pone estos videos. Canta sus canciones de Meat is Murder y hace todas estas. Y habla en contra de estos mataderos poniendo las imágenes en su pantalla, donde de repente sale él bailando y con colores bonitos, con imágenes de mataderos rituales. Que como se puede ver, es algo muy, muy mecánico, pero que el otro video que estábamos viendo está también intentando entrar en ese tipo de dinámicas. Hablar que los están tratando como animales, pero que le están dando un tratamiento ritualizado también. No solamente es la parte de, tiene una estrategia de Hollywood, de edición, una estrategia de Hollywood, de sonido, de iluminación, sino que también hay una función ceremonial dentro de la estructuración de los videos para ejercer este tipo de violencias. Seguro son rangos temporales, habría que buscar qué es la reducción del cambio que está detrás, puede estar en realidad una fase de transición. Totalmente, ¿no? Muchas veces, cuando comenzamos a escuchar no hay canto ritual. Y ahora que ya vimos lo distante, salud próxima. Antes de eso, este es un video de un blog que fue muy controversial hace unos años, que es el blog del narco. Fernando, ¿quieres platicar un poquito más de esto? Lo que pasa es que actualmente la página que tiene el blog de Narco es como una reestructuración de la página que tuvo el Narco en 2006-2007, ¿no? Que fue en el contexto de la campaña, política de, bueno, no propiamente campaña, sino la política de Estado, y sobre todo la política de seguridad de Felipe Calderón. En el cual pues hubo una censura, autocensura por parte de los periodistas de no querer reportar ciertos casos de violencia y narcotráfico, de no querer dar como ciertas noticias, y al menos pues hubo un equipo de dos personas, una periodista y un ingeniero en sistemas, en el cual pues se dieron la tarea de decir, bueno, pues no, pues hay otras alternativas, ¿no? De informar, nosotros vamos a llevar a cabo pues una página, ¿no? Lo vamos a gestionar y ahí vamos a subir pues todo esto que está pasando y que se está invisibilizando en los medios. Todo esto, bueno, pues sale a colación porque generalmente al principio se creía que era una página financiada por algún cártel en específico, ¿no? Y de que pues era ahí como una forma de promocionar, ¿no? Una forma pues ahí de pues, hacer exhibición, ¿no? De todo lo que pasaba. Pero no fue hasta el 2010, 2012 más o menos, cuando la página, al menos la primera, decidió cerrar. Dijeron, pues, o sea, nosotros estamos ya mal, psicológicamente hablando, o sea, no podemos ya seguir con el trabajo, no solamente por el tipo de información que llevamos a cabo, por los contenidos que tenemos que ver, sino porque pues estamos en constante movimiento. Publicaron un libro, un PDF, nos vieron, en el cual pues explican un poco esa historia, ¿no? Y van narrando cómo fue de que empezaron, cómo era de que tenían que estar en constante movimiento, ¿no? Y pues siempre iban con un servidor, con el equipo, ¿no? Que era necesario, y que a veces era un poco difícil para ellos saber qué ahora qué vamos a subir, qué información vamos a seleccionar, ¿no? Porque justo ellos lo que no querían era dar una apología hacia la violencia, o no querían ser portavoces de algún cártel en específico, querían tener, ellos lo que tenían muy presente era la de conservar cierta neutralidad, o sea, que es lo interesante, pero que en el fondo un poco el discurso que ellos tenían era el de vamos a informar, o sea, vamos a ofrecer otra alternativa, pero también lo que al menos a mí me parecería interesante de ver es de que también aquí hay una cierta producción de imágenes, ¿no? Cuando hubo una confrontación muy, muy, muy fuerte entre los cárteles de la droga, sobre todo en el 2010, hubo un momento en el cual la manera en la que ellos mandaban mensajes, en los que ellos interactuaban ante grupos contrarios, eran mediante las matanzas, mediante los videos, ¿no? Entonces seguían cierta estructuración, ¿no? Generalmente se le aparece pues, las personas a las que capturan, aparecen pues los sicarios, los entrevistan, les hacen pues una pequeña presentación de tú quién eres, a quién te dedicas, y posteriormente ya viene como la afirmación política de bueno, pues ustedes pues, nos mataron a tal persona, o pues ahora va la nuestra, ¿no? O pues ustedes se están metiendo en su territorio, pues esto es lo que les va a pasar. Y hay una gran cantidad de videos. El sitio está dado de baja y... Ajá, y tuvieron que volver a darlo de alta a otros como fanáticos o algunas otras personas que sí estaban interesadas en el sitio. Y tratan de darle gestión, pero al menos los originales ya no lo tienen gestionado. Preguntan quién es, ¿no? Bueno, este, como pueden ver, sí es muchísimo más tremendo que todos los demás. Sí. ¿No? Sí. Se da por la proximidad fuerte. Geográfica. Ay, aquí sí reaccioné, porque sin una diferencia. No, pues, todos nos quedamos bastante callados. Sí, no, es tremendo. ¿No? Y estábamos hablando de la ejecución técnica de los videos, ¿no? Aquí hay un tipo de discurso, hay una interacción, hay una pregunta de quién es. Como decía Fernando, no hay una interpelación hacia otro grupo que es para quien está dirigido este video. Y existen toda una serie de regímenes de conversación, y cuando uno empieza a ver los machetazos. Sí, eso es. De hecho, también en el corte y en el tipo de extremidad que le quitan, también es un mensaje muy específico. Generalmente, cuando es el dedo, es porque señaló a alguien o está relacionado. Es muy interesante que el cuerpo está relacionado a ese mensaje, al contrario, y que no es gratuito tampoco la manera en la que los cortan o que lo que los cortan. Hay algunos informes o algunas investigaciones periodísticas que apuntan de que este tipo de prácticas surge a partir de los caibiles. Cuando los caibiles recibieron cierta formación por parte de los marines, tenían una forma de combatir la contrainsurgencia o las guerrillas, eran mediante las ejecuciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando empezaron a intensificarse los conflictos, los cárteles de la droga empezaron a contratar a esos grupos paramilitares, entonces varias de esas prácticas se infiltraron, pero también hubo una forma muy local, ¿no?, de ejercer ese tipo de violencia, porque también contra quien hay un... porque no solamente es también hacia los contrarios, también es una forma de violencia psicológica hacia los militares, porque hacia los militares sí es todavía como más fuerte y más cruel, porque no conforme con una ejecución de este tipo, también les echan los restos o no van las caravanas. Entonces, durante las primeras militarizaciones que hubo en el país, esa era la manera en la que pues, le recibía, llegaba, desaparecían algunos elementos y ya después de algunos meses desaparecían parte de los elementos porque se los iban a aventar afuera de las comisarías, ¿no? O pasaban los coches y les arrojaban la cabeza, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que sí sería interesante discutir es de... Ok, estamos discutiendo acerca de que hay una producción específica de imágenes y de que en esa producción específica de imágenes no podemos tener una veracidad acerca de si... Sí, es. Cómo debemos de reaccionar. Entonces aquí, por ejemplo, lo interesante es de que a pesar de que no son producciones que tengan un procedimiento técnico, al menos en la grabación, sí parece que hay una interpelación. sobre todo de las personas que lo ven, ¿no? O sea, parece que sí hay una reacción. Y cuando tienes, por ejemplo, las producciones de Isis que son un poco más elaboradas, ahí sí se abre la pregunta de Isis, realmente sí es cierto, porque se ve como muy bonito, ¿no? Se ve como muy intenso. Fue uno de los ejercicios de los videos de Love en los 90, ¿no? Uh-huh. Que los que intentaban ser más realistas intentaban como volver amateur la sí. forma de utilizar uh-huh. la cámara como una forma de gesticular técnicamente que algo era efectivamente violencia y darle realidad a esa violencia. Pero todo esto, creo que la pregunta por la que íbamos y era la pregunta que tú tenías y por la que te dije, yo creo que aquí está la respuesta, es esta cuestión de si el Estado está produciendo un tipo de violencia y si está reproduciendo ese tipo de violencia en los medios. Estábamos hablando de apologías de la violencia y si partíamos de la discusión que tradicionalmente la violencia está relacionada con la invención del Estado, ¿no? Hobbes, Leviatán, ¿no? O sea, no estoy pensando en otro lugar. Es de qué forma guardan este tipo de ejercicios de la violencia la producción de un Estado en la actualidad. O digitalmente, cómo se produce un Estado a partir de estos ejercicios de violencia. Porque tiene que ver con un Estado. En México es algo que discutimos continuamente, ¿no? Que la violencia del narcotráfico es una vulneración del Estado, o la desaparición del Estado, o un Estado salvaje, un Estado roto, fallido, todo este tipo de ejercicios que están relacionados con la reestructuración de la ley. Entonces, para mí, todas estas preguntas que hemos llevado y que estaban guiadas por las que decía, ¿cuál es la relación de la violencia clásica o del pensamiento de la violencia con la violencia contemporánea? La segunda que tenía que ver si la violencia es privada y esta otra que tiene que ver con cómo conforma la violencia lo político, tendrían que ver con esta estructura. A partir de estos ejercicios de digitales que hemos recorrido como varias instancias, ¿no? La instancia de los videos de bullying, que es un tipo de violencia sistémica que está relacionada con los nudes, porque la chica mandaba nudes y a cambio de eso recibió un tipo de violencia psicológica que nada más fue creciendo y que se fue generalizando comunitariamente, que condujo a suicidarse. Y que eso no paró, que viene esto. Después vienen los videos de como el de Isis, que tiene que ver con la hiperproducción y que viene con un reconocimiento de un Estado no formalizado en la actualidad, que es Hollywood. Hollywood es un tipo de referencia de las estructuras de la ley, del bien, el mal, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos. Y que todo esto parece que se va acumulando, las discusiones del Snuff, y llegamos a la cuestión de la ruptura del Estado en México, ¿no? Entonces, son como toda una serie de ejercicios políticos de cómo la violencia se constituye políticamente a partir de lo digital. Y me parece que toda esta discusión va hacia el último tipo de representaciones de la violencia que creo que hoy en día se está jugando, que tienen que ver con las violencias políticas estatales. No quiero hablar de México directamente, pero el caso del Twitter de Donald Trump, ¿no? los videos, por ejemplo, los videos hechos meme de la relación entre Donald Trump y CNN, ¿no? Que parecen ser que es toda una ruptura, ¿no? Después de que ya llevamos a este grado de no hay producción, es un video donde los machetazos están al día, los oímos hablar español y de cierta forma decimos, no, pues aquí no hay una hiperproducción, estos no son efectos especiales, ¿no? A esta persona le cortaron son buenos realmente, porque le cortaron los brazos, las piernas y lo degollaron al final. Y ahora llegamos a cómo todo esto está conformado hacia el Estado y yo diría cómo esto se ejerce en los gestos de relaciones. Estoy cansado de hablar de Ayotzinapa o, por ejemplo, la forma de reaccionar ante los cuerpos del socavón de hace unos días. Antes de rescatar a las personas, quitaron un letrero, ¿no? el letrero de gracias, señor presidente. Ese lo quitaron como en un par de horas. A los otros, las otras personas lo sacaron después de como 18 horas. ¿No? Todos esos son ejercicios de violencia. Estoy de acuerdo completamente con las conclusiones que estás sacando, pero una pregunta que me surge es, imagina que, es que no sé si hay algo así como un estado ideal, o sea, algo que, imagina un estado o una situación donde no hay estado, una anarquía. ¿Creen que ahí habría también violencia o solamente es violencia porque hay estado? Porque mi sospecha es que incluso sin estado habría violencia. Fue la pregunta que les hice en cierto punto, ¿no? Sí, cuando se mencionó a Derrida, ¿no? El texto de Derrida. Exactamente. Que la peor violencia es que no haya violencia. Es la pregunta de Balibar, ¿no? Si que existe una posibilidad de eliminar la violencia. ¿El fin de la violencia es posible? Y si no, ¿cómo se ejerce como una parte sistémica? No, de una manera más básica. Imagina que los seres humanos aparecen y solamente se quedan las ranas y algunas y sus depredadores. ¿Habría ahí violencia? Metafísica. Bueno, el planeta es, o sea, a mí me parece que o los neandertales que no tenían como estructuras políticas más profundas, parece que hay violencia ahí, ¿no? O sea, parece que la violencia es algo mucho más básico que simplemente la que produce el Estado. Estoy de acuerdo con las conclusiones que se ponen, pero parece que la violencia es mucho más fundamental. Pero bueno, ahí yo apuntaría dos cosas. Por ejemplo, como comentaba Fernando, es un blog de una periodista, ¿no? Y como que señala la idea de, para mostrar lo que el Estado oculta, ¿no? Pero entonces, olvidémonos del Estado en esta narrativa y pensemos, o sea, realmente, ¿desde dónde está ella cavilando que si yo muestro la ejecución a la gente, soluciono algo? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal mostrarla, sino su idea de al mostrarla voy a modificar algo, ¿no? Entonces, ¿qué o cómo? O sea, como justo pienso es que eso siempre pasa, ¿no? El periodista dice, aquí está el suceso, aquí está la nota, yo no metí las manos, ¿no? Así sucedió, ¿no? Pero, ¿y qué, no? O sea, no hay justamente una construcción de un discurso. Exacto. Donde tú estés pretendiendo que eso, o sea, está el discurso del que grabó el video, pero ¿y el periodista qué, no? El que está comunicando el mensaje, ¿qué? Y justo entonces otra vez, parece que el que lo está recibiendo no pasa, o sea, no es nadie, ¿no? Solo está recibiendo. Entonces, justo, ¿cómo estoy planteando esta entrega de este mensaje para que el que está recibiendo se involucre? Exacto. Y ocurra algo, ¿no? Entonces, dejando a un lado el Estado, justamente, ¿qué pasaría en la comunidad, no? O sea, cuando yo grabo un video en YouTube, soy un YouTuber, etc., ¿no? Que no estoy pasando ya para pedir una concesión de una señal, etcétera. Simple y sencillamente pongo mi cámara y digo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que estar enunciado eso para que ocurra alguna cosa distinta a la que siempre pasa? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero que ocurriera algo diferente. Porque yo hago un blog de narco y hago una crónica, una antología de toda la violencia que ocurre, pero ¿y qué? Es que tiene una cuestión editorial, pero... Sí. Bueno, sí hay dos cosas, ¿no? Que a mí me gustaría, por ejemplo, bueno, ahorita lo pusiste, ¿no? O sea, yo decidí no verlo, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es también como una posición justo, ¿no? Que de pronto ya no pasa, decidir no ver las cosas, ¿no? Y hay como dos cosas que me gustaría señalar un poco, porque sí estamos hablando de casos. Acabamos de ver un video y a mí me gustaría que, si estamos hablando de sensibilidad, por favor nos demos cuenta que eso es un video real, no real, pero que son imágenes de violencia que sustentan un discurso violento al que nos podemos adherir o no. Y entonces, a mí me parece que estas preguntas sobre de ¿existiría un Estado sin violencia? A mí me parece que todas estas preguntas de ¿y si desaparecieran los...? O sea, son válidas, pero yo quiero... Por favor, que sí, creo que el mínimo respeto que podemos tener frente a imágenes de violencia que vamos a estar viendo es que la violencia es algo concreto, singular e histórico, y que la producción de la violencia es histórica y contextual. También esa es algo bien importante, porque justo el tema, creo que seguir como en el mismo discurso de preguntarnos de la violencia en términos metafísicos o abstractos me parece absurdo, porque la violencia es sobre los cuerpos. O sea, la violencia siempre es sobre los cuerpos, pues, ¿no? Y eso... yo creo, o sea, y el cuerpo es una imagen, y el cuerpo es un texto, y el cuerpo es una, o sea, como que el cuerpo es justo el lugar de la violencia, ¿no? Eso es por una parte, o sea, creo que es bien importante darnos cuenta que estamos viendo casos y que cuando estamos viendo casos estamos hablando de que la producción de la violencia sucede en contextos históricos, políticos, sociales específicos, y que una reflexión filosófica sobre la violencia tendría, en la actualidad me parece, tendría que hacer caso de esos contextos, ¿no? Exacto. O sea, justo todo lo que... Mañana voy a traer Capitalismo Gore porque me parece que es justo muy importante por ese tema. Porque me parece que el discurso, o sea, ya viene la filosofía, pero el discurso es un discurso concreto de casos específicos de violencia, tomando en cuenta contextos históricos, épocas, o sea, condiciones políticas, sociales, ¿no? Y entonces, como que estos casos de no se trata, porque creo que ese es justo de Derrida, y como siempre tenía que salir, esta violencia estructural de las narrativas, por ejemplo, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, tiene que ver, el discurso del periodista es invisibilización, visibilización, y ahí se acaba todo, ¿no? Pero no se pone a preguntarse cómo comunicar eso, ¿no? No se involucra. Claro, pero aparte la pregunta que creo que fue crucial que le hiciste hace rato, es cómo generar un archivo de muerte, ¿no? O sea, cómo se genera un archivo que pueda dar cuenta de la muerte, no como algo que sea solamente abstracto y que quede un caso que no nos afecta, que no nos conduele, ¿no? Por ejemplo, justo que, o sea, hay muchos ejercicios de aquí de necroescritura, de necropolítica, ¿no? En contextos muy específicos como aquí, o sea, que señora Rivera Garza, en vez de utilizar afectación o sensibilidad, habla de condolerse, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, el término de condolerse tiene que ver con otras cosas que no tienen que ver con la compasión, con la afectividad, con la sensibilidad. O sea, hay que buscar otras palabras en donde podamos nombrar eso que está ahí como en exceso y demasía, que ya lo decía Mara, pero que justamente por más que se vea, por más que se nombre, quizá nos está nombrando de una forma en donde realmente esté generando política, o sea, generando una cierta resistencia a un Estado que se está formando y manifestando a través de estas violencias sistemáticas, pues, ¿no? Bueno, esas eran las dos cosas. Es que pienso que se piensa que la inscripción o el grabado debe de ser en el soporte y no en el individuo. Exacto. Entonces, ¿cómo grabas una sensibilidad diferente o cómo despiertas otra cosa en el individuo? Que no pienses que donde tiene que quedar registrado es en el soporte o en la metadata, sino en el sujeto, ¿no? O sea, que el sujeto no importa si es esta chica o es Juanita Pérez, o justamente en este espacio-tiempo de justamente contextual, si es Brittany, ¿no? Que si es Brittany te duela, porque como Brittany no tiene nada que ver contigo, y Brittany está dentro de un estereotipo que es guácala Brittany, guácala Kevin. Sí. O sea, ¿cómo haces que aunque no sea esta chica y sea la que sea, tu cuerpo registre que eso no claro. es ella, ¿no? Sí, no, porque aparte es que estos se vuelven ya temas, o sea, aparte en un contexto como, y estamos muy habituados en nuestro propio contexto a hablar de esta violencia sistémica y de encontrar un decapitado no sé qué, ¿no? O la competencia entre barrios, sí, no, bueno, yo soy más barrio porque vivo en un barrio donde hay un chingo de violencia, sí, y siento que es como, no jodas, sí, o sea, ¿neta? Sí, sí, sí. ¿De qué se trata esto? O sea, ¿en qué término? Y creo que tiene que ver con una despolitización de la imagen y despolitización del texto también. Porque aparte me parece curioso que todos nuestros ejemplos sean gráficos. O sea, cuando una imagen también puede ser un texto, pues, ¿no? Sí, claro. Es decir, cuando lees una ejecución, sí, o sea, lees una ejecución, ves una ejecución. Por ejemplo, justo, cuando lees ciertas cosas de ciertos libros, como el o sea, no solo Capitalismo Gore, pero como cosas de Membé, que también pone ejemplos, ¿no? De necropolítica. Bueno, estás leyendo y, joder, es súper impactante también, ¿no? Pero al final, ¿qué? Aparte creo que la pregunta sería, ¿qué significaría moverse con una imagen, ¿no? O sea, con moverse con una imagen, o sea, como que me gusta mucho el término. O sea, creo que la afectación tendría que ver con cambiar de lugar, pues, ¿no? No solamente con afectarse en términos de, o sea, tengo una sensación y ya está, sino con cambiarse de lugar, y eso significa quizá generar otro lugar narrativo y político para percibir y volver a narrar esas imágenes. Pero ahí tú estás estableciendo como una relación estructurada con respecto a la violencia, ¿no? Como muy derrideanamente, ¿no? Como una... Es una estética de la vigilancia, ¿no? Sí. Tiene que ver con que cuando uno recibe estas imágenes, uno tiene que estar preparado políticamente para incorporarlos dentro de una reflexión que tiene que ver con un suceder del efecto, pero la cuestión es que ver estos videos creo que te afecta de una forma que no está forzosamente estructurada. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Yo no sé si voy hacia... Que si lo conllevas en términos discursivos, más bien O sea, creo que tiene que ver un poco como con la sensación que sucedió, o sea, cuando yo los estaba viendo el video, de repente volteé a verlos y yo dije, bueno, hasta aquí, ¿no? Paré el video, todo el mundo estaba completamente callado, varios no estaban ya volteando a ver la pantalla, sí. ¿No? Y es eso. Pero no puedes dejar de ir. Una afectación del ejercicio de que eso está sucediendo. Y no solo en términos de datos, ¿no? O sea, porque lo que dice Elena me parece brutal, ¿no? O sea, a veces parece que tiene que ver con esta cuestión de esas cosas existían antes, pero antes no se veían, ¿no? Y que ahora la fortaleza es la fortaleza de actualización a través de la imagen o a través de los ejercicios de visualización de eso. Pero también me hace pensar en el, ¿cómo se llama? Que acaban de encontrar de los esqueletos. Acá. Sí, son pantle, ¿no? Y donde dicen, es lo que estaban contando, lo que contaban en las cartas de relación, es cierto, sí existe, ¿no? Entonces, es como decir, o sea, lo que digo es que siempre ha ocurrido, pero entonces ahora pensamos que cuando tienes el soporte, ¿sí? Ya no se va a perder, ¿no? No se pierde porque lo tienes ahí, pero en realidad, cuando ocurran tantos casos, ¿sí? Exacto. El punto es, no es si es el caso número uno o el caso número dos, y entonces durante esta semana nadie lo olvida, todo lo comparten, todo lo comentan, hacen discursos grandilocuentes en su Facebook, ¿no? Y son muy intelectuales, y entonces la siguiente semana ocurre otro, ¿no? Y la siguiente otro, y la siguiente otro, y entonces ¿qué pasó con el que pasó en enero, ¿no? La primera semana de enero. Entonces, como que están en el rollo de que parece que nadie se le olvide ese, ¿no? Cuando en realidad lo que ocurre es que la sensibilidad ante esos casos, que no sea en el mediático, sino el que sea el que está en tu contexto inmediato, ¿sí? le haga algo al cuerpo. O sea, como tú dices, o sea, a mí me duele el estómago y me dan ganas de ir al baño porque es horrible, o sea, es terrible, pero la periodista cuando lo muestra es, bueno, sí nos va a ocasionar eso, pero ¿y qué más? Eso era el punto, justo. O sea, eso era el punto. ¿A qué te mueve, el punto, ¿no? No es tanto como que haya una estructura o que hay que estar preparados políticamente para la recepción de eso. Pero el punto es como de, bueno, y luego, o sea, esa afectación, o sea, creo que el tema es como de qué significa afectación, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir con afectación? O sea, si estamos diciendo, por una parte, que uno de los temas de lo que estamos discutiendo es cómo la violencia configura un Estado, es cómo esa recepción de la violencia podría quizá desestructurar o crear otras posibilidades políticas. Para mí esa es una pregunta, pues, ¿no? Y para mí como seguir en el estado del espectador y del simulacro y la representación que fue muy 2000, es como de ya, ¿no? Ya, o sea, estamos saturados y bueno, ¿y ahora qué pasa con toda esta sobreinformación? O sea, ¿qué otras formas políticas se pueden generar a partir de quizá posicionarse desde otro lugar en la recepción? Y si esa recepción podría, en todo caso, lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, generar nuevas formas de narrar o de guardar la memoria, ¿no? O sea, hay como justo muchos, me parece que son interesantes los casos de la literatura en México, de cómo se están narrando estos desaparecidos, estas muertes. O sea, creo que ahí hay una forma interesante de buscar mostrar desde otros lugares que no sea la visibilidad en demasía, y cómo dar cuenta del peso de la falta de esos cuerpos, ¿no? Y bueno, eso una vez en unas mesas que hubo, ¿no? De pensar en Facebook en el Sánchez Vázquez, y una chica, la mesa que yo estaba moderando, la chica presentaba la cuestión de visibilizar las muertes, ¿no? De las mujeres. Entonces, pero un poco como en relación con lo que decías, el punto ahí creo que es la onda de hacer justicia, ¿no? Y que en México, con los casos que ha pasado en México, siempre es la hacer justicia, ¿no? Pero justo, ¿no? No pasa como lo que dice Elena, ¿no? Que en verdad haya un movimiento como de los individuos para modificar esas claro. cosas, sino siempre es como, pues sí, ¿no? Creas un museo o creas una serie de fotografías, una exposición, ¿no? Lo que sea, pero no sale como de ahí, ¿no? Siempre está como... Entonces, sí, esta cuestión como... Y le preguntaba, ¿no? A ella... Bueno, pero ¿por qué lo muestras? No estás ahí, porque aparte manejas el término en relación como con las mujeres, de la víctima, ¿no? Si lo muestras, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Estás denigrando como más a la víctima, victimizándola más. Entonces, era como toda una discusión, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si no lo muestras, estás como queriéndolo ocultar, pero si lo muestras demasiado, entonces, ¿o qué muestras, no? ¿O de qué manera también lo muestras, no? Entonces sí, era como una víctima, exacto, ¿no? Entonces que tiene que ver lo técnico, ¿no? O sea, entonces que va a haber un manual de la visibilización, ¿no? Y entonces sí, lo que tenemos que hacer es darle a los periodistas, ¿no? O al productor de contenidos un manual de la visibilización o de la buena visibilización para que entonces haya una buena visibilización. Les quiero leer una cita un poco larga de lo de Balibar, de este texto que se llama Violencia y Civilidad, que dice, que habla de todas estas cosas que estamos discutiendo, que en cierto punto dice que la política nunca ha dejado de ser una vuelta en un círculo de una doble negación de la violencia, que precisamente se refiere a la dualidad de las condiciones determinadas de este o aquel acto de violencia y la condición de una violencia universal. La negación es doble no en el sentido de una negación de la negación, pero en el sentido en que estas dos formas de negación práctica parecerían estar mostradas por la realidad de la violencia y su poder de diseminación. Esto parece que conlleva lo no violento, lo contraviolento, que no podría ser y que no sería difícil mostrar que estas estrategias o estas lógicas, la lógica de la guerra, lleva a crear condiciones internas y externas para hacer a la violencia imposible, de liberarnos de la violencia para volviéndola en contra de aquellos que la perpetúan y mostrar de forma sostenida la forma en la que esto falla o se muestra siempre pequeño, la búsqueda de la lucha pacífica y la lucha armada, y más profundamente la búsqueda de la lucha y el contrato, el consenso, la amistad. No sería tampoco difícil mostrar que este círculo pertenece justo a la perspectiva revolucionaria y a la contradicción entre la perspectiva revolucionaria y la perspectiva de la política centrada en el Estado. O si se prefiere, que esto pertenece a lo insurgente y a la constitucional de la misma forma. Y en el mismo periodo moderno, imaginando lo político de la misma forma, que cada uno encuentra participando en un rol de negar a lo otro, de una mala negación que parece ir hasta el infinito, ¿no? A un mal infinito, además, ¿no? Pues bueno, está aquí, lo acabo de subir al pad si lo quieren descargar. Sí, muchas gracias. Sí. Pero creo que tiene que ver con esa brutalidad del ejercicio. ¿Cuáles van a ser el tipo de remediaciones o de acercamientos editoriales sobre una estructura de datos que tiene que funcionar como una evidenciación del mecanismo que captura esos datos para entregarlos de forma mediática? Es curioso que utilices la palabra remedio, por ejemplo, ¿no? O sea, que justo para el tema de la afectividad de mañana, bueno, por ahí se había propuesto que no lo traje, pero igual se los comparto mañana, lo traigo y lo sacamos a ese capítulo, fotocopias igual, que es el tema justo de el fármaco en Stigler relacionado con la triangulación entre afectividad y tecnología, o sea, como el fármaco, como remedio veneno, la farmacología y la tecnología, ¿no? Y la afectividad, justo, ¿no? O sea, tecnología, afectividad y la farmacología, ¿no? O sea, como el tema de que uno de los problemas en las que siempre pensamos la técnica, y en este caso la lectura desde la técnica como una mediación en términos visuales y en términos de construcciones de imaginarios sobre la violencia, me parece interesante. ¿Qué pasaría si llegamos a pensar como justo en términos de prevención o de remedio, ¿no? Y pensar como en esta, que justo Stigler no da la solución, pero me parece que es interesante el tema de entender la técnica como algo que es a la vez, o sea, al mismo tiempo un remedio y un veneno, y que esa es la condición, pues, ¿no? O sea, no es que en algún momento ese ciclo vaya a parar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si entendemos que la mediación siempre puede ser algo que produzca, él habla de como circuitos de interconexión, que generen una cultura positiva, por decirlo en algunos términos, él no utiliza exactamente esos términos, pero que en algún momento esa misma producción se va a volver algo negativo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no podemos entenderlo a través de la noción de remedio veneno como algo que pasa en temporalidades diferentes, sino que ocurre al mismo tiempo. O sea, el tema de la, del ejemplo del Twitter, sí, o sea, del tweet de mi primer acoso, es sí, eso sí, justo, ¿no? Es eso. O sea, es algo que sí, surge para visibilizar, para, no solo para visibilizar, generar, sino para mostrar de una forma cosas diferente, porque no es que muestres, sí, ¿no? O sea, para mostrar sí, de una forma diferente y de pronto el riesgo de hacer ese ejercicio es que al mismo tiempo se puede volver contraproducente, pero al mismo tiempo, o sea, ocurre en el mismo no momento. Paródico, o sea, no es como que sí, hay un primero y un segundo momento, sino ocurre en no el mismo dialéctico momento. No es dialéctico. Justo, ¿cómo pensar la violencia fuera de la dialéctica? Esa es la pregunta que de alguna manera hace Stigler con la idea del fármaco, ¿no? Sí, que es la gran pregunta y que justo ahí me parece, o sea, por eso decía uh-huh, lo de hace rato, lo de pensar esta violencia en abstracto. O sea, uh-huh, un poco creo que para mí lo que me interesa justo el pensamiento de Derrida es que dice una de las grandes como violencias de pensamiento, del pensamiento metafísico, es creer que todo es dicotómico y que todo uh-huh, se puede dialectizar. O sea, más allá de eso, ¿cómo se piensa la violencia? Más allá de la abstracción de la violencia, ¿cómo se piensan estos actos violentos, estas imágenes? Oigan, yo lamentablemente y violentamente me tengo que ir. Okay. Sí. Okay. Me despido de todos ustedes. Venga, gracias. Sí, ¿no? Vale. Muchas gracias. Está genial. Muchas gracias. A mí me gustaría un poco responder esto sí, rápidamente. Desde hace rato no quise porque está un poco candente el asunto. Uh-huh. Varias cosas. Primero, según yo, no traté de ser ofensivo ni falta de respeto no, a la realidad. No, eso no. También. Y también sentí como la intención de, si no vamos a hablar de esto, entonces mejor cállate o algo así, ¿no? También lo sentí un poco, pero bueno. La violencia. Pero lo que sí me importa, y creo que es un elemento que Sandra me parece que mencionó, y que creo que no es tan abstracto lo que dije, es que hay una discusión real de qué tanta alcance y poder tiene el Estado, ¿no? Hay una, habla gente habla de un Estado mínimo, que es mediador, un Estado suplemente, o sea, un Estado muy invasor que controla todos los medios, los mercados. Entonces, cuando yo hablaba de preguntarnos sobre la violencia con respecto a si hay Estado o no, es con respecto a esa pregunta. Entonces, ella se hablaba de que, ¿quién es el que debe de impartir justicia al Estado? Hay propuestas que dicen, no, el Estado no debe tomarse ese papel. Tiene que ser las comunidades las que resuelvan. Entonces yo pensaba en ese sentido, ¿qué pasa si tenemos un Estado mínimo? Donde el Estado lo único que hace es, cuando hay un conflicto, simplemente los pone en unas... A ver, ¿tú qué quieres decir? ¿Tú qué es? Yo no voy a decirlo, Estado mínimo. Y mi pregunta era si incluso ahí también podría haber violencia. ¿Y cómo combatirla en estos casos? O sea, que sí que sí trata de ser concreto y no tan abstracto. Mira, pero así cambió sí, totalmente, ¿eh? Porque claro, es que cuando pusiste el ejemplo de las ranas, era como de, bueno, ahí sí, sí ya no sé cómo decirte no apocalipsis sí, y ya no sobrevivió. Sí, sí. ¿Cómo voy a saber cómo piensa la claro, rana, no? Sí, se y ahí sí me parece difícil. Aunque no es tan abstracto, porque las ranas y todo, organismos como mamíferos tienen estructuras sí, sociales también. Bueno, sí, pero yo quisiera plantear una pregunta que yo no logro resolverla. O sea, ahora que, bueno, yo trabajo en la tesis el algoritmo de Facebook, ¿no? Como más o menos cómo opera y cómo se ha modificado a través de Machine Learning a partir del tiempo, desde su fundación hasta hoy. Y yo me pregunto, siempre me he preguntado, digamos, la contraposición a estos textos o actos de violencia tiene que ser desde las mismas plataformas que luego los generan. Esa es una pregunta que me hago, porque yo sé que ustedes han trabajado, digo, he seguido un poco la página del seminario, que ya han leído a Anders, a Simondón, o sea, han trabajado estos autores que tienen esta pregunta que yo mismo no logro solucionar, si toda tecnología es política, si toda tecnología responde a condiciones de producción, de invención y de función, de sentido, o las tecnologías pueden, digamos, apropiarse y dárseles un sentido diferente. Y a mí me parece complicado, hablando de Facebook, de Twitter y todo esto, porque he leído a ciertos autores que manejan que mientras haya corporaciones que tengan el manejo de las reglas del juego de estos dispositivos, es difícil querer utilizarlos como usuario para subvertir las lógicas que ellos mismos han dejado pasar a nivel muy macro. Y lo que también, bueno, ya para cerrar también bueno, a mí me gustan mucho esos autores. A mí me encantan esos autores y por eso, bueno, yo soy un poco escéptico con estas cuestiones de activismo, por ejemplo, en redes. Hay un texto muy matemático de Laszlo Varavasi sobre cómo funcionan las redes, ¿no? Sobre network theory. Y él habla de que es un poco engañoso porque lo que hacen estas redes crean cierta opacidad. O sea, al final nosotros tenemos una red muy limitada de amigos en Facebook y nosotros nosotros esto crea una percepción de mundo que está limitada a nuestra red. Muchas veces nosotros decimos, es que ¿sabes qué? Se está poniendo de moda este video, pero nada más como entre la red de 2000 amigos que, con los que tú guardas contacto, ¿no? Pero las redes de otros contextos socioeconómicos, geográficos, es completamente diferente. O sea, intente, por ejemplo, revisar ahí el Facebook de alguien de una comunidad, incluso hasta lingüística diferente. Lo viví hace poco, bueno, estuve añadiendo algunos amigos extranjeros que conocí. Los chicos de Europa del Este tienen un Facebook muy diferente. O sea, sin nada de estos contenidos, con debates y memes y chistes que no entendemos. Entonces tengo yo esas preguntas. O sea, si el remedio, hablando de eso de remedio, de fármaco, debe de ser estas mismas plataformas o debemos de buscar nuevas, o debemos de crear nuevas. Y también una pregunta muy polémica que me he hecho siempre que hablamos de estos temas. ¿El remedio está en internet? O sea, porque muchos dicen, los activistas del software libre dicen, bueno, vamos a crear otros dispositivos digitales, pero está en lo digital, no lo sé, o sea, lo dejo como pregunta nada más. Bueno, sí, yo creo que la discusión siempre del seminario, yo itinerante, que siempre es la misma discusión, es justo esta discusión de si la tecnología es política, ¿no? Yo, o sea, respondiendo desde donde yo creo que estoy parada, para mí sí es política y por lo tanto creo que no puede ser de las mismas plataformas. Uh-huh. Y justo creo que el tema de las comunes digitales va hacia allá, ¿no? O sea, como el tema de los... Uh-huh. Y luego hay que tener como mucha pertinencia que también pasa en los digital, como pasa con el tema de lo común y la comunalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, que viene de ahí la discusión, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente, hay un libro que se llama Pensar desde los comunes, de, ay, se me fue el nombre ahorita. Sí, está bonito. Sí. Bueno, Pensar desde los comunes. De arte, ¿no? ¿Eh? Es el de... No, Pensar, ese es el de... ¿No será de Ostrom? De López Cuenca. No, Pensar desde los comunes es un libro que me parece bien interesante. Minor Ostrom, David Boyler. Pensar desde los comunes es un libro bien interesante porque retoma la discusión de los comunes, pero desde términos neoliberales. Y eso me parece interesante porque, claro, él es gringo y entonces dice, yo no me voy a venir aquí a cooptar toda la información de la comunalidad que viene de la Sierra Mija o de comunidades que no son mi contexto. Exacto. Para hablar de los comunes. Pero resulta que también en el contexto neoliberal hay una historia de los comunes, de los bienes comunes, que también empiezan con la formación del Estado, pero me gusta mucho que es honesto desde el horizonte desde donde está parando y como que da vías y caminos para pensar los comunes desde un contexto neoliberal. Y es como de no se trata de salir, sino de que ver que también en ese contexto, que esto es la hipótesis cibernética de Tikkun, de todo es cibernética y por lo tanto todo es control, sí hay bifurcaciones, porque ese es el juego con el tema de Tikkun, ¿no? Con el texto de Tikkun. Lo que hace aquí Boyler es decir, este contexto que parece inminentemente neoliberal y que no hay salida, resulta que siempre han habido comunes en la formación de ese Estado neoliberal, desde el inicio. También lo tengo, y también se puede descargar. Esa es una cosa, ¿no? Y luego justo el tema cuando dices lo digital, bueno, esta es la gran discusión de se puede hacer un retroceso a lo no digital, ¿no? O a otras plataformas. Claro. Y creo que justo los activistas que se están tomando en serio el tema de pensar fuera de estas plataformas, pues justo están planteando internets libertarios o internet fuera del internet, ¿no? O sea, internets autónomos, claro, ¿no? O sea, y por ejemplo, es curioso que también eso está sucediendo, sobre todo en Oaxaca y en Chiapas. O sea, proyectos concretos y reales de servidores autónomos, ¿no? Porque justo ellos se dan cuenta que no solamente es la mediación en términos de el software que se está utilizando, sino que en términos también justo de la producción del propio hardware con el que se está haciendo la producción de un servidor autónomo, ¿no? Entonces ellos están creando incluso nuevas formas técnicas de propiciar servidores autónomos, ¿no? Uh-huh. Y ellos sí creen, creo claramente, que la tecnología es política. Y ahora, justo el otro tema, el activismo en redes, pues es el gran tema de discusión de quién está haciendo activismo en redes, no está haciendo activismo. Sí, no, porque... O sea, está intentando utilizar una herramienta que justo es el gran problema, gente que está trabajando con temas de ADN, con los desaparecidos, que sube la información que están obteniendo súper valiosa en un Drive. Sí. Que es como de, ¿en serio le está subiendo un Drive? Sí, claro, sí. O sea, tú sabes que esto te lo pueden quitar. Hay un desconocimiento brutal. O sea, creo que la gente que está intentando hacer como activismo sobre redes, es sobre las redes, no en las redes, ¿no? Exacto. Y es como de, oye, no puedes utilizar estas plataformas para hablar de estos temas, ¿no? O sea, las de Bordando Feminicidios tuvieron amenazas, claro, pero su plataforma principal era Facebook y era, no. O sea, si tú nada más posteas algo feminista y ya eres feminazi y te empiezan a acosar, güey, o sea, si ya estás informando de cosas mucho más de estrategia del movimiento, joder, pues evidentemente eso no va a funcionar. Sí, pues, ¿no? sí, completamente. Yo ahí, porque lo he pensado un poco, es por la cuestión de la producción. está hablando de cibernética, pero creo que hay un tema que no se discute sobre ningún, que está hablando de comunicación. ¿Sí? Entonces, ya no importa la plataforma, o sea, no importa si tu plataforma es internet o es la televisión o es la radio. O sea, también es como, bueno, la plataforma es la televisión o la plataforma es la radio, la plataforma es el periódico. O sea, creo que es una pregunta que, o sea, es como 1998 la gente diciendo si si los medios, si internet va a democratizar el mundo, ¿no? O sea, creo que es hacerte la pregunta de 1990 y tantos, que totalmente. Yo creo que ya no tiene sentido. Es como cuando empezaron a decir periodismo 1.0, 2.0, 3.0, ah, la gente ya está diciendo cosas, ¿no? Entonces, creo que la plataforma no importa. Sí, yo creo que justamente es la cuestión dialéctica. ¿Cómo nos estamos comunicando y cómo es el diálogo? O sea, es justo lo que Tikkun, o sea, Tikkun en la hipótesis cibernética dice, güey, que algún día no se hable. O sea, sí, claro. Dice que la comunicación es lo peor que nos puede pasar. Pero después, en esto no es un programa, vuelve a retomar el tema y nunca lo enuncia como tal, pero está atrás de eso. O sea, yo creo que justo como la cuestión de la comunicación se vería, cualquiera puede hacer un video, cualquiera puede hacer un podcast, cualquiera puede escribir en el periódico. Y entonces parece que es algo tan sencillo que se obvia y cualquier güey en el mundo lo puede hacer. Sin embargo, no se discute justamente de lo que hemos estado todo el tiempo diciendo, la cuestión de la estructura, tanto dialéctica como narrativa, cómo te comunicas con el otro, ¿no? Okay. Entonces, Facebook yo no los utilizaría, o sea no los satanizaría, o sea, uh-huh. Facebook ha funcionado para cosas, ¿no? Uh-huh. Y tan es real que los algoritmos van cambiando con base en las actividades que realiza la gente. Es decir, yo diría que es una mentira que nuestra actividad la está imponiendo Zoom, ¿no? No. Yo no creo eso. No, tampoco. Y que el algoritmo está condicionando la manera en que nos comunicamos, tampoco diría que es así. No. ¿Sí? O sea, porque si no, hay cosas que no puedes hacer en Facebook, vas a buscar hacerlas en WhatsApp o correo o hasta en el mundo físico, una USB. O sea, eso no lo pueden limitar, ¿no? Entonces, yo más bien pensaría cómo se da la comunicación y cosas tan, tan sencillas como él dice. Es que yo sentí que yo no podía decirlo, ¿no? Es como hacemos el diálogo, ¿no? O sea, en el momento en el que alguien contrapone lo que tú estás diciendo, te haces el ofendido, es horrible, se corta la comunicación. O sea, también estamos como bien a llevar maneras de llevar la comunicación. Y sí lo digo a título personal porque ¿cuántas veces te pasa que cuando tú expones una idea que rompe de lo que se supone claro. que debería de ser, se ¿qué es lo que menciona? Automáticamente se rompe la comunicación. Y entonces son técnicas, ¿no? O sea, yo digo esto y estoy esperando esto y entonces ¿a dónde vamos a saltar, no? Otro, tú dices, es que quiero la respuesta. Yo diría que lo que ha estado trabajando en el seminario no es respuesta. No. ¿Sí? Siempre porque es problematización. Para ti no es una respuesta. No. ¿Sí? O sea, yo creo que, o sea, particularmente creo que tu tesis no debería de buscar una okay. Sí, sino debería de buscar enunciar un problema, ¿no? Uh-huh. Porque lo que hace falta no es una respuesta, sino a lo mejor son un chingo de respuestas. Uh-huh. Y enunciarlos de otros modos, que es a lo que tú estás buscando. Es lo que se menciona, ¿no? En el este de Hipólita, ¿no? Uh-huh. Que justo, ¿no? Lo citó en Facebook, ¿no? Y dice en el momento en sí, el claro. que... Y, o sea, no puede pensarlo, ¿no? Justo en esas mismas mesas la discusión era, ¿puedes debatir, no? Porque también hay la pregunta, ¿no? En el cuestión como de los filósofos, ¿cuáles son como las actividades que hace un filósofo? ¿Debatir sí. siempre, no? Y entonces, sí. si no hay debate en Facebook, entonces ya no hay como... Exacto. Y la gente no quiere discutir. Quiere decirle, bueno, ok. Quiere imponer, si ¿no? Quieren llegar a un punto. Y pones, terminas en conversaciones en Facebook poniendo un meme, ¿no? O, por ejemplo, si discutes sobre feminismo diciendo que es feminazi, para entonces que valga madre la conversación, ¿no? Y ya no hay discusión. Entonces, lo que dice en este texto, porque, ¿no? Es igualito, es eso, ¿no? Hay entrenamiento para la discusión. O sea, sí. Te termina siendo feminazi, bueno, a mí no me ha pasado, pero. Sí, no. Quien termina haciendo eso, a mí me parece preocupante porque sí, tú claro. ya sabes que siempre reacciona igual. ¿Por qué tú siempre enuncias sí, pues, de la misma manera? Sí. A mí, por ejemplo, en 132 me llamó mucho la atención y fue como uno de los puntos de discusión con estas personas. Hacen un video para crear piezas de discusión en tu comunidad, ¿no? Y me pareció tan violento que te hacen una animación súper bonita, pero te dicen, a ver, cuatro personas al frente y entonces van a participar cinco acá. Y... Mira, eran asambleas de cinco horas decidiendo quién nos iba a representar. O sea, no había discusión sobre puntos de acción, posturas políticas, nada. Bueno, y eso no es una asamblea en primer lugar. No, ¿qué es una asamblea? ¿No? Y entonces me acuerdo que, por ejemplo, decían que en una comunidad de Michoacán la gente se reunía en círculo, en una fogata, todos hablan. Entonces, las maneras de comunicación, las formas de la discusión, la manera en la que hablamos, o sea, no está determinada por el espacio, sino estamos repitiéndolo en todos los espacios donde estamos. Entonces, no importa si no estás en internet, en el mundo real. Sí. Terminas. Sigues repitiendo las mismas formas discursivas. Y entonces, sí. Creo que sí. Es que yo creo que, justo, efectivamente, creo que es el punto. O sea, siempre pasa esta cosa de. Sabemos que el contexto en el que vivimos es un contexto en donde la violencia está ahí pululante todo el tiempo, ¿no? Y entonces, como esta típica actitud de. No, pues es que ¿cuánto nos ha pasado? No, me intentaron asaltar, o me agarraron una nalga, o lo que sea, y nadie se metió. ¿No? O sea, sí. Como este tema de nadie se metió, uh-huh. Es un gran tema sobre cómo nos relacionamos, o sea, cómo vamos a esperar que reaccionemos y hagamos algo cuando vemos una imagen si está al lado y no hacemos ni madres, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, es como, no solamente va como a este contexto justo de la imagen o del internet o del soporte, ¿no? Justo por eso creo que también es interesante como toda la gente que sí está trabajando esta idea de nuevas afectividades, pues, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con el otro, cómo en una discusión al final por qué tenemos que llegar a un punto, ¿no? O sea, hay muchas formas de asamblea que justo, hay un caso, justo ahí estaba hablando de ese caso, es un antropólogo brasileño que hace como un examen de diferentes formas de asamblea en una comunidad del sur de Brasil, en comunidades del sur de Brasil. Entonces hay una comunidad en donde la asamblea se hace todos hablando al mismo tiempo. Y claro, entonces cuando él llega a hacer como el examen y a grabar, dice, pero ustedes no llegaron a nada. Dice, no, bueno, es que tú no te diste cuenta que llegamos a mucho. Porque son otras formas de donde el yo y la palabra pues es diferente, ¿no? Sí. Pero es eso, o sea, todos hablan al mismo tiempo y el otro desesperado de, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? ¿A qué llegaron? ¿No? Y es como es claro y distinto. Y se acabó, ¿no? En un momento cuando la gente, aparte era muy interesante que se acabó la asamblea cuando la gente se cansó de hablar. O sea, no fue que alguien dijo, bueno, ya, ¿no? Vámonos, ¿no? Sino fue como la gente se cansó y entonces, y seguían ahí, quien decidía irse callando se iban callando como se va apagando velitas, ¿no? Y entonces te ibas callando y de pronto ya todo estaba en silencio, se paraban y se acabó. Y entonces, claro, el otro de, bueno, y la minuta, y la sesión, y las conclusiones, y el acuerdo. O sea, triunfa en la academia, tienes que hacer papers gringos. Claro. Narrativas gringas. Claro. La discusión tiene que partir de aquí, presentar el tema, desarrollarlo y llegar a una conclusión. Sí. O sea, es un tema súper complejo, tú tienes que llegar a una conclusión. Totalmente, sí. Y entonces eso va guiando la línea de investigación de una determinada disciplina, ¿no? Y además, si tú quieres publicar en una revista, claro. ¿Cómo se llama? Sí, de impacto, eso. Sí, sí. Bueno. Con index, sí. Ajá, con las de indexadas, exacto. Con index, con index. Sobre los temas que están discutiendo. Exacto. Pero aparte de eso, o sea, el formato sí, de una index, tesis ajá. Es esa, ¿no? O sea, una tesis tiene que sostener algo. O sea, una claro. Tesis tiene que afirmar sí. O tiene que negar. O sea, pero siempre está como en esta dicotomía de no puede abrir caminos. O sea, no puede generar preguntas, ¿no? Que ahora ya se pusieron todo el mundo posmo y dijeron ya las dejamos, ¿no? Sí. Pero sí. Por ejemplo, a mí me da mucha risa porque, bueno, esto no lo he hablado, pero. Como gente que conozco de la UNAM, cuando le cuento de qué estoy haciendo la tesis, por ejemplo, dicen, es que en la UNAM eso no lo podrías hacer, no lo estás haciendo aquí, ¿verdad? Porque es como justo las tesis feministas en filosofía no son aceptadas, pues, ¿no? Pero eventualmente van a ser aceptadas. Eventualmente, pero van a ser fagocitadas. Pero es según relaciones públicas. Exacto. Entonces, justo, otra vez, es cómo justo, se da la comunicación justo, entre totalmente, las personas. Totalmente. Realmente no me estás escuchando. Exacto. O sea, estás tomando tu cuota de imposibilidad y que sí son exacto. Pero en la conversación y en la realidad no, me importa, no es cierto, claro. Porque el diálogo no existe. Justo. O sea, no hay diálogo. No estamos comunicando. No hablas de algo que me interesa, como veo que mueves la boca, pero no estoy escuchando. Bueno, ya que somos occidentales y no tenemos otra forma de terminar las sesiones, y me dieron un guión a seguir que era de cómo documentar. Podemos dejar como pendientes de la siguiente sesión, o sea que pueden ser pendientes o una pregunta que quizá lance cada uno de los integrantes para que estén como ahí, entonces podemos lanzar una pregunta y con eso cerrar. Todo el mundo se está quedando con alguna la lance y ya Y añadirla, ¿no? Podría ser al. Sí, lo estoy documentando, ¿no? Acá, entonces, o sea, si quieren. O igual, si no la tienen como ahorita muy pensada, que la, ¿no? La pueden añadir, ¿no? También. Ajá, la pueden añadir quizá, pero si alguien tiene alguna ahora. Sí, igual, si todos tienen la dirección. La dirección del pad. Para que... Francisco le sacó una foto, seguro. Ah, o sea, a lo mejor la va a subir, ¿no? Pero sí. Bueno, igual si alguien no tiene como redes o algo. Y si no, lo subo al evento del Facebook que tiene, ¿no? Y ya ahí lo podemos compartir. Y aquí también hay como textos y eso que han salido hoy. Pero bueno, no sé si alguien quiere compartirnos una pregunta o algo. Bueno, aparte de las preguntas. Sí, hiciste. De las preguntas. Bueno, yo no tengo una pregunta propiamente concreta, pero creo que sí algo que deberíamos preguntarnos es acerca de la producción de las imágenes y la relación que hay con la sensibilidad, que fue algo que estuvo como pues, saliendo en todo momento y en el que nosotros estábamos preguntando sobre todo, bueno, empezó con el video, ¿no? Acerca de la chica, el de... ¿Por qué esa musiquita? O sea, ¿por qué siempre tiene que ser una canción con determinadas características melódicas, ¿no? En relación a esa imagen. Y cuando ya pasábamos al video de Isis, era el de, no, el de que se dudaba de la veracidad de ese video porque pues tenía pues una estilización muy específica, ¿no? Creo que sí sería muy interesante ver si la violencia ya está implícita en la producción de las imágenes o en qué momento entra ese tema, ¿no? Sobre todo con la sensibilidad. Okay. ¿Alguien más? ¿Tú tienes un comentario? ¿No? Yo puedo decir que tengo una duda de que me queda toda esta cuestión de que hay narrativas violentas y que cuál es la mejor manera de responder a esas. Y la, mi pregunta es si la única manera es siempre responder con otra narrativa y otra narrativa, y cuál es la mejor. Entonces parece que no habría como escape de un círculo vicioso de puras narrativas y ninguna es mejor que la otra. O sea, tú tienes una narrativa violenta, respondes con una narrativa que es no violencia, con musiquita, amiguitos, ositos. Pero al final son dos narrativas, ¿cuál es mejor? Sí, no, sí, sí, no sí, esa sí, es mi pregunta, sí, no sé si es así. O sea, pero yo diría que no sé si es realmente está la violenta y la no violenta. Por ejemplo, pienso, hay una chica que hace 2 semanas violaron en el Metro Tasqueña, es una niña de 15 años que va bajando a Metro Tasqueña, un güey la amaga con un cuchillo, y lo que ella cuenta en su versión es que la gente se da cuenta que algo está pasando, ¿sí? Pero nadie hace nada. La baja al puente, la viola 15 veces, y ella en su idea de supervivencia y dos, alguien se tiene que dar cuenta y me va a ayudar, se da cuenta que los autos pasan y nadie se detiene, ¿sí? Entonces, si en esa historia alguien me hubiera dicho un momento o qué pasa, hubiera sido muy violento. O sea, cuando tú tienes alguien te va acosando, te toca, te mira o lo que sea, y tú reaccionas súper violenta, pensé, ¿a quién ves mal? A ti. Claro, sí, no al güey que te está acosando, y tú estás siendo violenta, y estás violentando el espacio, y estás violentando la tranquilidad de esas personas. ¿Sí? Pero entonces, a quien ven mal es a ti porque estás siendo violenta. Entonces, yo diría que en esa narrativa que pudo haber terminado en que te toquen, en que te violen, que te secuestren, hay una ruptura y es violenta, ¿no? Entonces, yo creo que no necesariamente hay una narrativa que sea violenta y una que sea violenta. Lo que yo creo es que a lo que estamos acostumbrados es a que siempre termine en algo, ¿no? A que te dé la conclusión, te diga cuál es la respuesta, cuál es la forma en la que se va a solucionar. Pero no queremos ver cosas que terminen mal o que no terminen. Entonces, creo que más bien con preguntarnos cómo plantear las cosas. No, y aparte, por ejemplo, creo que algo que es súper importante es también, por eso hablaba del contexto, ¿no? O sea, el contexto no significa solamente que ocurra en un país determinado, en tales condiciones sociales y económicas, ¿no? Sino el contexto de la narración misma, de las violencias, pues, ¿no? O sea, en las prácticas narrativas, por ejemplo, en casos de justo trabajo con agresores, no con personas que han sido agredidas, sino con agresores de la violencia, que se trabajan en prácticas narrativas, justo el tema es que muchos agresores, por ejemplo, en términos de violencia de género, dicen, bueno, pero es que ella también era agresiva, o ella me provocaba, o ella era violenta. Y entonces la noción de violencia, de acuerdo a donde aparezca en determinado discurso, cobra diferente sentido. Por eso yo decía también como que qué significa hablar de violencia en general, o sea, es la misma violencia, la violencia de cierta narración, la violencia de cierta imagen, la violencia en nuestra convivencia cotidiana, esa violencia donde dicen, no, pero es que ella también me estaba agrediendo porque se me puso al tú por tú. O sea, ella también era violenta, ella me provocó y sí, por lo tanto yo respondí a esa violencia. ¿Es la misma violencia? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de agresión? Porque estos discursos son aparte súper típicos en prácticas de acompañamiento con agresores, ¿no? Porque justo una de las cosas que hacen las prácticas narrativas con términos de agresores es que siempre narren su historia de agresión, o sea, de ellos haber agredido desde la dignidad, ¿no? O sea, desde que ellos puedan nombrar cómo... Sí, sí, es así, porque si no, no, porque si no, no hay una confesión. O sea, en las prácticas narrativas lo que se busca es que ellos estén en un lugar de dignidad para poder contar su versión y desde ahí, desde esa práctica, hacer ciertas preguntas en donde terminan aceptando que efectivamente golpearon a esa mujer o la asesinaron. Porque nunca utilizan esos términos para decirlo. O sea, es no es... Pero no es, es que justo ahí yo creo que, o sea, por ejemplo, en términos de casos específicos de agresores, no podemos hablar de violencia causa. Eso es lo que hablan ellos. O sea, justo ellos justifican su violencia a partir de que hubo una causa que fue. No pude contenerme, ¿no? Y tuve que matarlo, matarlo. Sí, pero, ajá, o sea, puedes hablar de eso, pero tampoco creo que sea el punto, pues, ¿no? O sea, no es la misma violencia, ese es el tema. O sea, cuando un agresor dice, es que ella me puso el cuerno y entonces, por lo tanto, yo la maté. ¿Estamos hablando de la misma violencia? Sí, se trata de justificar, ¿no? Sí, se puede equiparar. O sea, ¿se pueden equiparar esos mismos términos de violencia? Ajá. ¿No? Y eso es un gran tema, pues, ¿no? Porque aparte, justo ayer estábamos hablando con el tema de... Y aparte ya ni siquiera en estos términos de... una acción y de pronto privar de la vida a un cuerpo, sino en términos de justo los grados de violencia en los términos legales como en los casos de la violación, ¿no? O sea, de pronto ahora se ha designado que si no hay verga, no hay violación. O sea, te pueden meter justo un palo de escoba o todo el brazo y no es violación. O si te lo meten en la boca, tampoco te están violando. O sea, es decir, si un güey me obliga a, ¿no? No es violación. O sea, como que justo esta cosa de regresar a lo concreto implica entender que esto también supone legalidades. Y cuando estamos hablando de violencia hay todo un régimen legal sobre la violencia que es importante discutir desde esta forma, que es violento. Y entonces, bueno, eso. O sea, más bien creo que también es importante pensar qué estamos haciendo cuando estamos, qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia y dónde se inserta ese sustantivo de esto es violento o este adjetivo de esto es violento, ¿no? La significación, ¿en qué discurso? ¿No? La significación, ¿no? Sí. O sea, que no es un abstracto, la violencia no es un abstracto. Por eso otra vez como el tema de ay, se me fue que iba a decir. Bueno, eso, como de entender que el contexto de la violencia no solamente supone el contexto en planes políticos, económicos, sociales, sino el contexto del discurso semántico, o sea, el lugar donde tiene... donde figura esa palabra, ¿no? Y bueno. Bueno, pues nos vemos mañana a las 10. No sé si alguien quiere...